de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Ricota, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Ale, el Boss, Guillo, Exo, los gemelos nintenderos Lean y Chahu, el héroe de los niños Porouchito y... Afro. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la comunidad gamer. Así se pasa el Boss, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. ¡Bienvenidos! Este es el primer programa de la sexta temporada de un programa hecho con... ¡Droga! Bueno, la droga ya pegó. Sí, ya pegó, obviamente. Bueno, estoy muy contento de estar acá y contarles que hemos iniciado la sexta temporada del Bosscast. El radio, el programa de radio, no el radio programa, porque igual podría decir radio programa. Que el radio programa, sería, sí, original, es como de Telemundo. Nervioso, te juro. Se eleva que... Globototote. Siento que como que voy a desvirgar a alguien, estoy nervioso, ¿entendés? Es como que la gente me pregunta por la calle, voy por ejemplo a, no sé, a un lugar a comprar algo, esto de que está hecho de drogas, me gritan todos. Están todos con el Bosscast como en llamas, me encanta. Quiero agradecerles a todos las personas que me han preguntado cuándo volvíamos, cuándo empezaba la temporada, los que escucharon por primera vez el programa también. Recibí un montón de mensajes, les mando un saludo muy grande a todos. Para la información del programa per se, estamos en Twitter, en @aspeb, estamos en Facebook, en aspeb.com.ar, y bajo tu propio riesgo puedes entrar a Aspeb Gamers. Es un grupo... Nunca mejor dicho. Sí, un grupo que pasan cosas muy raras, de las cuales vamos a hablar un poquitito de lo que pasó. Sí, sí, sí. Toda la noche, ¿no? Cambiamos de slogan, digo, ya no decimos más como la radio, pero con B larga, porque ya como nos conocen, ¿no? Sí, es como ya nos conocen. Ahora me gusta decir el Bosscast, un programa de Radio Gamer en su sexta temporada. Me gusta, suena lindo, podríamos arrancar con eso. En realidad lo que pasa es que los de Aspen van a decir como Aspen, pero con N. Aspen Clash. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, aparte que estamos todos, somos realmente 10 personas, así que en breve vamos a como decirles quiénes están. Pero tenemos un invitado de lujo al que quiero presentar. Quiero decirles que es un amigo personal, aparte es una muy buena persona y tiene el lujo y la en realidad nosotros tenemos el lujo al revés, nos engalana la página no sé. Haciendo el diseño de nuestra web. Un aplauso para Nicolás Alonso. Hola, Nico. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por invitarme al dignísimo programa Bosscast. Bueno, les queremos contar que aparte Nico vino, antes de que por qué viniste, contanos un poquito de vos, así la gente te conoce un poco. Bien, soy Nicolás, como bien dijiste, soy el nuevo diseñador de Aspeb en primer lugar, y bueno, además de eso hago un poco de música. ¿Cómo? ¿Qué haces música? Contanos, ya viniste igual. Tengo una banda que se llama Diafónica, sí, es la segunda o tercera vez que estoy acá en los estudios Aspeb. Pero venís como nuestro diseñador gráfico. Claro, como vengo como parte antes del staff. Antes eras invitado, antes eras galáctico, antes eras guitarrista, pero ahora sos staff. Claro. Sos el diseñador gráfico de Aspeb que está laburando pleno. Está rompiendo. Según me dijeron. Estamos dándole, ahí estamos cortando el pasto, renovando la fachada, porque ahí vamos hay a laburo, pero es como nuestro paisajista. Pero hay un excelente núcleo. Que es una gran forma de decir jardinero. ¿Lo viste como si como encargado y portero? Sí, una forma de no decirle jardinero, decirle paisajista, porque es como portero al encargado. Paisajista es el gay de los jardineros, te digo, Sí, cool. Ok, bueno, el que le poda el césped a la señora. Sí, como ese pasando revista que hablamos de cómo la tenían podada, lo que tenías que decir. Es verdad, sí. Exacto. Muy buen programa. Les mando un saludo a la novia de Dami, Aileen, una gran participante de los Bosscasts que ha venido. Bueno, hoy viene también Angola. Nuestro... Ese hombre que viene a luchar por los sentimientos de los clones. Sí, tal cual. Contanos hoy qué trajiste para nosotros en el programa del día de la fecha. Bueno, hoy voy a hablar de, no de manga y anime, pero algo que está muy relacionado. Novelas visuales, que muchas de las series que vemos están basadas en eso. Ah, viene con toda la data, viene en llamas la temporada. Muy bien, me encantó. Afro, nuestro... Nuestro afro. Cuando hay algo raro ahí en el grupo, en Facebook, es porque tuvo afro en el medio, seguro. Claro, nunca mejor dicho. Exactamente. Tenemos a Laki, nuestro bocina humana, la persona que hace nuestros sonidos. ¿Cómo andas? Quiero decirles aparte que... esperando un sonido de novedad. Es súper metamorfo, les quiero contar para los que no lo vieron hace poco. Laki era una heladera no frost, medio tipo de los 50, esas que, bueno, hay que meter 150 bolsas Ziploc que entraban todas. Y era hasta muy fachero, te como el tira hielo en la heladera, todo, o sea. Aparte cambió la foto del Facebook, está muy fachero la foto del Facebook también. ¿Cuántos kilos guarda hemos con bajado? Las chicas, 42. A la mierda. Luciano. Igual. Ojo, porque también está el miedo, ¿no? Como aquella cantante gorda, digamos, por decirlo bien. Claro. O por decirlo mal, mejor dicho. Que viste, cuando adelgaza todo dicen, no, perdió la voz. Pero la magia. Luciano no pierde la magia. Al contrario, sus sonidos están intactos, su voz sigue ahí precisa. La cara que puso, ¿qué vas a decir? ¿Qué me vas a tirar? Ya lo estamos pensando. Ahora cuando termine la rondita. Tiembla, Luki. Tenemos una vuelta en el programa, tenemos una vuelta en la página. Vamos. Les queremos hablar de... Eso más de... Sí, un regreso. El retorno del rey. El retorno del rey. Nuestro amigo Ezequiel Leis, EXO para todos. A mí me gustaría. Me gustaría saber cuántas veces retornó EXO. Porque hubo varios regresos. Sí, EXO. Es como un romance. Es un histeriqueo con aspe constante. Con EXO nos histeriqueamos mucho. Acercate al micrófono, dale. Acercate un poquito que la gente te quiere escuchar. Acercate un poquito. No te vas a acercar. Bocha de frutilla está esperando tus palabras, dale. Tu fanterclass. Hacé una cosa, solamente te pido una palabra. ¿Cómo pensás que está quedando la nueva página de cine de Aspe? En una palabra. Bien. Okay. Ojo que casi fueron dos. Lo tenemos al subboss, al señor Nicolás Piñatar. Un aplauso para él. El mache del equipo, ese que controla todo, ¿no? Hace que todo gire. Estoy bien. Muy emocionado. Nada, no tengo palabras. Igual espero no tener una ¿cómo se llama? Cuando la prensa te ataca así sin... Una operación de prensa en contra mío como con Mascherano esta semana, loco. ¿Qué pasó con Mascherano? Y medio que el monopolio ahí lo está atacando. Lo está atacando. Sí, lo está atacando. El monopolio. Ustedes saben quiénes son. Sí. Perfecto. La Liga del Mal. Tenemos retro en nuestro programa. Tenemos pelada. Tenemos como una situación señorial. Muy buenas tardes y bienvenidas a esta temporada, ¿no? Obviamente. ¡Ay! ¡Señor Federico Carcena para todos! ¡Vamos! ¡Chacu! ¡Que se la cree! Sí, sí. Pero está bien que se la crea, sí. Está perfecto. No, volvemos de vuelta. Sí, vuelve el retro. Después, cuando llegue el retro, voy a dar un par de novedades que hay en la sección. ¡A la mía! ¡Ah, son novedades! ¡Vende humo! Más humo. Sí, bueno, al fin, boludo. Sí, esta semana. Muy bien dicho. A las piernas. Esta semana volví al retro porque estuve ausente un montón de tiempo. Estuve haciendo un par de cosas para la página que no se vieron per se, pero se vieron en el grupo. ¡Bien, chao! Sí. Bien. Está bien, Chango, ya está, listo. Bueno, pasamos, por favor. Quien edita este milagro radiofónico, una persona muy importante para todos nosotros que tiene la... Es como que siento que es Nolan haciendo Batman 3, que sabe que la 2 fue buenísimo y la 3 la tiene que romper. Exactamente, siento nuestro esa amigo presión, ¿eh? Guillermo Leoz, un aplauso para él. Muchos aplausos. Me encantó la analogía, pero aparte me la pusiste muy arriba. Vengo con todo. Sí. Soy el Nolan de la radiofonía gamer, está muy claro. ¿Dónde podemos escuchar? O sea, próximamente a Guillermo León. Uy, bueno, en realidad cuando salga esto, probablemente algunos quizás ya se han copado y nos hayan escuchado. Vamos a estar de lunes a viernes de 14 a 18 en Vorterix Rock 103.1. Este sueño que está cumpliendo Mario Daniel Pergolini, que se ha puesto su propia radio y nos hemos ido para allá, ¿no? Lo va a estar conduciendo Gustavo Olmedo, va a estar El Gallo, que muchos lo conocen de cuál es, también Guasno, que era nuestro viejo operador, pero ahora está en la mesa y le mando un gran saludo a él. No creo que lo escuche igual, pero no importa, yo le mando un saludo porque lo quiero. Y vamos a estar arrancando una cosa que no van a escuchar esta temporada. Por ejemplo, no vamos a hablar de series, pero voy a tener una columna semanal en ese programa de series y la vamos a estar colgando en la página para que todos lo puedan escuchar y todos se puedan informar un poco de este hermoso mundo de la tele. Arrancamos la sexta temporada. Arrancamos yo no la lo puedo temporada. Creer todavía. Qué loco, ¿no? ¿Qué? O sea, hace un millón de capítulos que... Sí, contamos y eran 71. Este será el 72. Pero antes de hablar de algunos cambios, lo terminamos de presentar a quizás el integrante, el mejor de todos, yo o creo más que, importante. Quiero que todos sepan que nosotros, hay algunas páginas que dicen, no, todos trabajamos igual, acá es mentira. Es claro, tenemos una persona que la rompe, la verdad que es una piedra fundamental de la web y uno de los, de hecho, me parece que es el más que labura. Así que un aplauso para Leandro Sapia. ¿Qué pasó ahí? Pensé que necesitabas una groupie. Ah, bueno. Está bien. Después de tanta presentación que tuviste vos, siempre quedo, viste, medio humor, pero bueno. No. Sí. Hoy, aparte de todo lo que nos viene a traer con su magia, viene a hablar de un par de juegos que estuvo jugando. Y vamos jugando. A tirar un poquito algunas cosas. Y aparte, el uno tiene las portátiles, así que un aplauso para él. Vos en parte, perdón que te lo diga, sos un boludo, porque sos el único que tiene la Vita y la 3DS, o sea, van a ir todas para vos. Toda la review la va a hacer Lea, ¿cómo? Si está todo bien, a fin de marzo yo también voy a tener las dos cosas. ¡Mentira! ¡Vende humo! ¡Si no tenés otro! Pero queremos a alguien que haga las reviews, por eso. Me gusta el enfrentamiento chasco-exo. Me parece que ahora me las compra al pedo. Y la de Sony la vas a comprar al pedo. Bueno. Cooking Mama 3D para Chahu. Muy bueno. Contemos un poco, o sea, queremos aprovechar la apertura, aparte de presentarnos, porque hace mucho que no estamos al aire y yo tenía muchas ganas de estar al aire. Queremos contarles, señora. No ando robando. La colimpada, la colimpada. No se preocupen, porque el Ministerio de Salud me da todos los medicamentos que necesito. Y en 10 minutos te robo a vos y a vos por las dudas. Bueno, queremos contarles los cambios que está sufriendo Asper. Entre ellos, vamos a empezar antes del programa de radio. Me gustaría, uno para mí básico y aparte por la razón por la cual Nico viene sobre todo a contarnos, aparte de una sección propia que les vamos a contar. Contame en algunas palabras cómo veías Asper, cómo la ves ahora y qué es lo que la gente puede esperar. Bien. Aspev. Bueno, listo. Se colgó. Este fue el podcast. Gracias. Estuvo muy lindo mientras duró. Vamos a hablar del Resident Evil Revelation. Aspev es una garcha. Abre la puerta y se va. Duró poco la sexta, ¿eh? ¡Marcelo! Lo tenemos a Marcelo, nuestro Pepe Grillo, la conciencia del programa, que me habla siempre por auriculares, pero en este momento está presente. Sí, tomen cosas que los hagan ver cosas verdes. Es un buen consejo, me gustó. Sí. Marce es quien hace las drogas del programa, digamos, sería... Sí, acá venía justo con el kit. Es un kit que son envases de rollo de fotos. Tiene un super Pikachu. Mirá. Es un Pikachu que... Sí. Primero es todo de aluminio. Sí. Además es, como diría Mac, unibody. ¿Sí? Fíjate que está con el Thor, no sé cómo mierda lo hace. Sí. Muy afilada. Es galvanizado eso de adentro. Es galvanizado. Sí. Ah, no sabía. ¿Qué es esa palabra? No se te oxida, o sea, no te preocupes. Sí. Te lo puedes llevar a la playa, todo. Es para picar el faso, ¿quién no sabe? Bueno, ok. Lucky no era para la ensalada, ¿eh? Sí. Podía usarse igual. No lo usa la nona. Ojo, si venía el cumpleaños de la nona, no le compres eso. Por la duda. Claro, y como bueno, pero lo usa para picar el perejil, boludo. No, perfecto. Sí. Yo creo que si metes un diente de ajo ahí, te lo saca. Sí, te lo hace bien. Lo único que va. Bueno, ¿tenemos tiempo para pensar? Aspev, fundamentalmente, yo la veía como una chica entrando en la adolescencia cuando llegué. Cuando me... por algo estoy en esta página. Pero esas chicas que por ahí le crecieron las piernas y no le crecieron el torso, él tenía el cuellito corto y la viste así, estaba bueno, medio despeinada, pero era una tipa gauchita divina. Joven promesa. Claro, una fuerte promesa, diría yo. Primeros y pasos. Fue cuestión de que ella sola ahí estire un poquitito acá, alargue un poco por allá y que, bueno, se deje ver tal como es. Que es un, digamos, un gran grupo de laburo. Que bueno, anteriormente tenía algunos conflictos visuales, pero ahora realmente aprendió a convivir con ellos, a superarlos, y ahora va a salir volando. Arrancó dubitativo, pero la terminó rompiendo. Se hace desear. ¿Qué tenemos para esperar? O sea, queremos decirles nada más que esto fue como un hype, porque estamos como laburando en... Hype. Perdón, sí. No tenés razón. No. Como un hype. Sí. Pero pará. No está, o sea, a veces me gusta la españolización, sí, la castellanización de esas frases. El IP, el player. Recuerden que todos decimos Jedi y es Jedi. Sí. Chao. Bueno. Fue la mejor Jedi que. ¿Por qué no me lamés la punta de la chorga? Bueno. Wi-Fi, Wi-Fi también. Claro. Wi-Fi, no. Ahí está, Activision. Son todo un Contanos, Guillo, ¿qué puede esperar la gente también con un poco de hype? Esto es para dejarle la leche en el chumple, digamos, a la gente. Exactamente. ¿Qué puede escuchar o qué puede esperar en esta nueva temporada del Voskas? Bueno, en esta nueva temporada va a haber cambios. Lo vamos a ir introduciendo de a pocos. Va a haber muchos cambios en la artística. Queremos que esta temporada sea sobre los personajes de Aspep, sobre este team. No sobre cómo se ha formado, sino sobre las personalidades de cada uno. Somos muy diferentes, somos gamers muy diferentes. Y en ciertas piezas artísticas lo van a ir notando. Ojo que también vamos a contestar otras preguntas de otras índoles, no gamers, para que nos conozcan. También va a haber nuevas secciones. Cada uno de los integrantes, o quizás integrantes que no vienen todos los podcasts, como Marian, como Lucky, como Nico, van a tener su propia sección. Eso va a estar bueno. ¿Qué, Afro va a venir todos los podcasts? Vamos, No, perdón, Afro tampoco. No, ok. No, bueno, pero Afro obviamente. En realidad están todos invitados, pero vamos a ir rotando porque... Ya me tenés miedo, chacón. Por cierto, un saludo a Mariano Rendón Martínez. Sí. Otra pieza fundamental de lo que es Aspep. Bueno, vamos a tener un nuevo radioteatro. Que ya pusimos la apertura para que todos lo puedan escuchar, que se llama Rock and Roll. Va a tener que ver con el rol, porque en el verano estuvimos jugando, tuvimos una noche ahí muy rara, para mí fue toda una experiencia, y decidí, sí, momento ricota total, y decidimos hacer un radioteatro. Para mí, fritas con fritas. Bien que bueno, te gustó al final. ¿Eh? Te gustó al final, estabas re emocionado. No, como juego no me parece mal, tampoco me creía toda la cosa de no, tenemos que hablar como si estuviéramos en la Edad Media. ¡Ah, no! Yo me acuerdo la imagen de Guillo emocionado. Dijo que tiene iniciativa. No entendía nada. Y fue el momento. Debido a esa situación, hemos armado como un bellísimo radioteatro que muy pronto van a poder escuchar. Claro. Tiene muchos capítulos, pero. Va a ser largo. Gran historia. Sí, es una gran historia. Y los cambios vamos a ir de a poco. Hoy Nico va a tener su propia sección, ya la vamos a estar presentando. Es una flamante nueva sección Aspep. Y esta sexta temporada se trata de nosotros, de los gamers y de cómo somos todos distintos, pero formamos parte de esta misma unidad llamada Aspep. Bueno, yo no me presenté antes de ir a la pausa. Mi nombre es Alejandro Regina, soy el voz de aspep.com.ar. La cara de ex. ¿Tenés algo para decir? No. Perfecto. Y estás escuchando el Voskas y. Ahora volvemos. Hola, soy Alejandro La Regina y soy el voz en aspep.com.ar. ¿Noche ideal? Mira, mi noche ideal yo creo que sería siempre que, digamos, estén las posibilidades, una linda mina, pasarla bien, un buen momento, un poco de Fernet no le viene mal. ¿Qué superpoder tendrías? ¿Qué superpoder? Parar el tiempo. ¿Un animal? La torcaza. ¿Mirales al horno o frita? Frita de una, de mi vieja. ¿Ser papá o ladilla? Ladilla. ¿Quién pensás que tiene que ser el voz de la página? Cualquiera menos yo. ¿Por qué? Porque creo que todos sentirían lo que es ser el voz y me gustaría ver a cada uno en ese rol. Si pudieras trabajar en una web, ¿cuál sería? Obviamente en aspep.com.ar. Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. Donde los gamers tienen el poder. La temporada anterior habíamos... puesto una nueva sección en movimiento que nos gustaba. Teníamos como, le mandamos un saludo a Pergo, que participó en varias de las ediciones de esta sección de Aspep. Porque ser gamer tiene que ver con un montón de cosas, por eso también tenemos cine y tenemos otras cosas en la web. Manga y anime siempre es un tema a tratar entre muchas personas que juegan videojuegos. Entonces nos gustaba tener nuestra propia sección de eso con nuestro propio personaje que charla acerca del tema y para mí es extremadamente divertido e educativo. Así que, contanos que. Porque siempre que. Siempre, es informativa, no, y sí, te arrepentiste. Es que siempre que hay una. Como una cosa me gusta decir porque queda más fachero. No importa. Aunque no vaya. Como decir U, no cuando. U antes de la O, ¿no? Sí, es que yo tengo una cosa. Otros. Si tirás queda muy bien. Otros. La rompiste. No sé, fíjate. No. Bueno, contanos qué tenemos para hoy en manga y anime. Bueno, como dije en el comienzo del programa, voy a hablar de Visual Novel. Son, no es manga y anime precisamente. Perdón, porque Luke quizás no entiende. Visual novels son novelas visuales, ¿no? Claro. Perdón, por las dudas. Es un curso acelerado de inglés que te estamos dando. La cara de Lucky. Ya van a escuchar. Acérquese para hablar, señor, pero... Oshkosh. Bien. Bueno, la novena visual es un tipo un videojuego en el que es también mezclado con una novela, la forma de contar. O sea, vos vas cliqueando sobre la pantalla, te va mostrando imágenes de personajes y un texto donde te cuenta la historia. Generalmente, al principio, más que nada eran con historias eróticas y todo eso, pero últimamente se está empezando a ver. Me encanta, porque pone una pose como de perro, como esperando un hueso, ¿viste? Eróticas. Pero, perdón, hay interactividad. Yo te iba a decir eso. Yo sé que viste las interactivas de Tori Black, por ejemplo, vos decidís. Qué groso. Claro, porque es verdad. Qué mal explotado que está la capacidad del DVD. Vamos. Bueno, lo principal de las novelas es que vos podés elegir el siguiente paso que das con el personaje. Todo se ve a primera persona, sos un pibe en el que se va desarrollando la historia y vos tenés que ir eligiendo diferentes caminos. Depende de los que elijas, la historia cambia. O sea, elige tu propia aventura virtual. Exactamente. Okay. Lo comparan mucho con eso. Lo que te digo de los Zero Game es que ahora cambió mucho y podés encontrar ciencia ficción, fantasía. Terror. Mucho ¿Las eróticas siguen estando? Siguen estando. ¡Trabajar! Y son las que más. Aclaro esto porque tiene mucho prejuicio, porque mucha gente cuando busca una historia no va a meterse en un juego de Erogame. Entonces es para decirles que prueben, porque la verdad que yo nunca había visto y ahora me encantaron. Ok. Bueno. Sí. Ahora, yo jugué una novela visual completa, que es Tsukihime, no sé si conocen la serie anime. Sí, bueno. ¿Y si no conocemos? Claro. Bueno, no importa, ahora les cuento. Déjame hacer un alto en el camino. Ahora que Guillo dijo fap y no. Claro, porque yo lo dije. Echame la culpa. ¿Qué vas a decir? Lo activó Poro. Y para pegarlo con las cosas gráficas estas. Pregunta para Alejandro, por ejemplo. pone cara de profesor, boludo. Mouse, ¿en mano derecha o en mano izquierda? Pregunta, gran pregunta y clave. No, el mouse siempre está en la mano derecha. Muy bien, porque yo leí un estudio que dice que si usas más tu mano no hábil, es como que el cerebro se desarrolla más, una cosa así. Así que denle con la izquierda, si son derechos. A mano cambiada, o sea, es como un RPG y tipo a mano más 5, a mano cambiada es el Skyrim. Sí, te suma intelecto. Y porque es como querer jugar al Tetris, pero para arriba. Te cambian las reglas y hay que... Claro, te da más skill, sí. La verdad que yo como que tenía un poco de prejuicio meterme en esto, porque yo siempre estuve partidario de que si en una historia meten muchas escenas de sexo como, digamos, la base de la historia, generalmente termina siendo mala o aburrida. Pero me terminaron convenciendo diciéndome que en la historia de Tsukihime principalmente no se basaba en eso. Okay. Tenía otra historia, era más ciencia ficción y terror. Prácticamente ahora se están... No todas contienen contenido adulto. Últimamente hay una empresa que se llama Kei que está pasando para consola muchos de estos juegos y le está sacando el contenido adulto. ¿Vos lo jugaste en PC esto? En PC. Ok. Sí. Y lo puedes bajar ahí en la página. Sí, puedes bajarlo. Se encuentra, digamos. Digamos que está en japonés, pero diferentes fansub, digamos. Lo subtitulan. Exactamente. Claro. Los chajus de este tiempo. Tal cual. Hay muy pocas novelas que están en español. Muy pocas. Okay. Perdón, Chaju, ¿qué había subtitulado? Porque le recordamos con un Great Hit para que el Larry, ¿no? El Larry 2, el Larry 3, el Loom VGA también. Y el Polisquest 2. Ok. Listo. Y bueno, y más que nada quería decirles que las empresas más conocidas son Typhoon, Seven Expansion y Sakura Soft. Son las que hacen más, los mejores, los más conocidos. Uh-huh. Y muchas de estas novelas pasan a ser series de anime o mangas. Como Tsukihime, como había dicho, Fate Stay Night, que es muy... La gente está muy fanatizada con el anime y dicen que la novela visual es el triple de buena de lo que es la serie. Decime una sinopsis muy cortita de Tsukihime que no sabíamos. Bueno, Tsukihime... ¿Ese es erótico? No, Tsukihime. Tiene... Tiene contenido. Puede gemir o no. El dilema de la mudita, ¿no? Sí. El dilema de la mudita. A mí la, ¿qué te está pasando en eso? A mí la mudita no me, tampoco me es una cosa. Yo la pongo y la saco. Además, está muy burocrático con el asunto, me parece. Para eso tipo un trámite. Te están agarrando frases y poniéndote en imágenes y vas a quedar mal. Después editamos. Un saludo de Ezequiel, pero, o sea, vamos, él tiene las frases que él sabe que las tiene que poner. Hay frases que no. Bueno. Yo la pongo y la saco, no es muy fortuita, te digo. Bueno, te hago una sinopsis cortita del Tsukihime. Vos usás a Shiki, que es el personaje principal, que tuvo un accidente. Al tiempo, se despierta y descubre que tiene un poder de ver líneas sobre las cosas, y objetos y personas. Sobre las mesas. Sí. Sobre las mesas también. Yo tengo muchos problemas. Muchos amigos tienen ese problema. Sí, sí, sí. Pero después de desaparecer las sustancias. Haciendo. Y se desaparece. Bueno, él descubre que al pasar un objeto afilado por esas líneas, las corta, sea lo que sea. Listo. Le mandamos un saludo a un amigo mío, Tiza, de Caballito. Un saludo para él. Bueno, la historia gira alrededor de él. Sí. Va a conocer. Hay. 5 personajes jugables que son mujeres. Y depende de la historia que vayas, la ruta que vayas eligiendo, vas a ver una historia diferente. Que okay. Entre sí se entrecruzan. Cada uno de los personajes tienen 2 finales: el final bueno y el final verdadero. Tipo Lost, pero solo tiene final malo. ¿Cómo? ¿El final bueno o el final verdadero? Sí, el verdadero es un poquito más bajonero, generalmente termina mal. A veces, más o menos, está muy bueno. O sea, los finales verdaderos son geniales. Como el final de Hollywood, el final que realmente el director quiso. Claro, muchas veces. O el final poro, no, perdón. Y bueno, a medida que vas avanzando, vas conociendo los personajes, te vas metiendo, vos sentís que cada elección que elegís afecta mucho. Hay un enemigo principal, vos tenés que ser. Después, en un momento, te ponés como en la parte del héroe. Star Quake, que es uno de los personajes principales, que es una vampira. Tu hermana está conectada con vos con algo que no voy a contar porque es muy importante, tiene una conexión muy impresionante. Hay 2 mucamas. Sí, yo te. Una vez. Sí. Una vez. Poro, lo tenés que jugar, bien, Poro. Claro, es tuyo. En las mails. Una vez vi un video de dos. Una. No, perdón. Una conexión entre tijeras, ponele. Yo sabés que estaba pensando, una vez vi una película que es muy parecida a la que él está contando, que eran 2 mucamas que estaban conectadas, pero como que. Y después se separan y les queda como el hilito del. No, dale. ¡No! Me he vuelto atrás de eso. Bueno. Y están conectadas con la infancia del protagonista. Ah, muy bien. Que él fue alejado de todo lo que él está viviendo. Es stepmom, digamos. Sí. No, básicamente es eso. Soccer mom. Hay toda una página dedicada a la soccer mom. O sea, allá la soccer moms es como. No sé, no, acá la MILF es como. Es raro. También hay MILF, pero hay como distintas variedades de MILF allá. Sí. Y la Soccer Mom es una. Perdón, Angola, sí. No, pero no hay problema. Y bueno, para los que estén en el tema, en el concepto de manga y anime, les va a gustar mucho. Pruébenlo. La verdad que puedes estar en 2 días, si te pones con toda a leerlo, lo puedes llegar a terminar una ruta. Y son muy interesantes porque entre sí se conectan y vos tenés que jugarlo completo para entender perfectamente. Pregúntame, pero no, esta es seria, de verdad. Vos, tipo, tenés. Graficame la pantalla, ¿es mucho texto abajo? Sí. ¿Y arriba o está dividido en viñetas, una cosa así? La imagen de fondo, sí. Donde están pasando los sucesos. ¿Tiene movimiento? No, algunos tienen videos. Ah. Bueno, y. Música, todo. Sí, exacto, clase. Música, la banda sonora son muy buenas generalmente. Los personajes aparecen, te muestran las expresiones, hablan con tu persona. Vos siempre lo ves de primera persona. Sí, sí, sí. Y van entrecursando ustedes, te van contando cosas de la historia y así avanza. Está bien. Pero vos, en la interactividad. Te ríes solo. Ya estás pensando. Decilo de una, no te crees. Pregunte, por hecho, pregunte. Cuando le pasás el mouse por arriba. No, no es. Y si subís y bajás, pasa algo. No es un warm flash. No, exactamente. Son imágenes. Simplemente vos vas cliqueando y van pasando. No, está bien, te dice. Pero ponele, te dice. ¿Dónde quieres llegar? Toca acá para matar al tío, toca acá para dejarlo vivo. No, ¿cómo es? ¿Dónde querés llegar? ¿Dónde querés llegar? Solamente. Y no tiene minijuegos ni nada por el estilo. Ah, es una cagada. En la parte. Otra pregunta por acá, Angola. Vamos a probar. Por ejemplo, a ver. Cuando vos terminaste una de esas, ¿qué te deja? Cuando vos terminaste una de esas. No, perdón, sí. Una de esas. Ve que de bueno. Terminaste toda una novela visual. ¿Y qué sensación te deja? A ver, es algo ¿Vos sentís que es una experiencia distinta a la que simplemente leer un manga, ver un anime? ¿Cómo? ¿Pero es mejor? ¿En qué sentido es mejor? ¿En qué no? Quizás. Siempre las obras originales son mejores, si las comparás con la adaptación. Pero en este caso es muy bueno porque a mí me gusta mucho leer novela. A la gente que le guste, le va a encantar. Es impresionante porque además el aspecto visual y el aspecto sonoro te dan una ambientación impresionante. Es prácticamente eso, leer una novela con sonidos e imágenes. Y la posibilidad de cambiar los acontecimientos. Exactamente. Eligiendo. Vos tenés el. Vos sos el que elige la aventura. Y bueno, básicamente eso. Los requerimientos son mega mínimos. Mega mínimos. Son generalmente las novelas visuales más conocidas son muy viejas. Bueno, y para, y contale qué estás jugando ahora. Tengo miedo, ¿eh? Ahora tenemos unos últimos minutos de sección y Wafro se está guardando. ¿De qué se trata lo que estás jugando? Comodín. Sinopsis. Es una novela de historia donde tenés que levantar discapacitada. Ya sé cuál es, sos hijo de puta. ¡No! Wheelchair of Love se llama. Es como que le decís, te llevo a pasear. Y sí. Muy perverso, boludo, pará. ¿Está la que le ganó en el Pac-Man a Ale? ¡No! ¿Está el chabón de Glee? ¿Tenés un minijuego? No. Un minijuego de carreras tipo el Mario Kart. Se le puede poner cositas luminosas a la rueda así cuando. Turear. Che, está. El Inadi lo va a matarte. Digo. Sí. Este programa. Che, pará, el Inadi del juego se llama de levantar discapacitado. Venga, boludo. Está bien, Rápido y Furioso Handicap te dice. El partido de tu vida contra los murciélagos. Bueno, explica la idea porque si no queda muy perverso. No. Esto ha sido manga y anime con. No, pará, ¿por qué quede perverso? ¿Qué quede? O sea, ya está. Bueno, usted se ha jodido con. No, voy a explicar, me voy a defender. Primero, está, no es ninguna empresa conocida, está hecho por 4chan, gente de 4chan. ¡Listo! No más preguntas, señor juez. Dijo que se iba a defender y lo primero que dice es eso. Cuando jugaste aparece un banner abajo del programa Sin Barreras. A la vuelta de lo que se trata este programa, juegos. She's yours, oh please tell me I'm wrong again. It's all in a day. So what can you say? Just sleep on your shoes with the Wunderbox blues, and it's time you choose. Oh yeah. Así se pasa el voz. Más que una web, un movimiento gamer. Bueno, se supone que este programa trata de juegos, entonces intentamos hablar de vez en cuando de ellos. En el día de la fecha tenemos como un popurrí de lo que cada uno jugó en el verano. No queremos saber lo que jugó Pobre o en sus vacaciones, porque me imagino que... Totalmente. Así que vamos a hacer un popurrí. Empecemos con... podemos empezar con ustedes dos, que jugaron... Vamos con Lucky Luck, uno de los redactores estrella. ¡Ay, la cara que puso! Te recuerdo que esto es radio, por ahora todavía no salimos, así que... Esa cara transformada en sonido. Sonido de... A la mierda. El sonido... Vos vas a hablar del Syndicate. Quiero que para cuando terminemos vayas pensando el sonido más característico del juego y vos lo reproduzcas. Pero por ahora, contanos qué se trata de esta pseudo remake de Electronic Arts. Así es. Hace poco tira salió... Tira el papel. Porque es... Dale, Cristina. Sale el libreto. Hace poco... Le hago rápido. Igual mucho. Hace poco salió el Syndicate, una remake de un juego de vista isométrica, no sé de qué año, donde 90 y pico. Sí, 94, donde trata de es como una guerra de corporaciones para poder dominar el mercado de chips que se insertan en los cerebros como una nueva, como la tecnología del futuro, ya que el juego transcurre en el 2069 más o menos. Estas corporaciones. Perdón, es que fueron cuando dijiste 69 puso cara de payaso feliz. Puso cara de Ronald McDonald. ¿Cómo tú te lo tienes? Son megacorporaciones que traspasan de las naciones, son tipo transnacionales. El léxico de Luke hoy está. ¡Transnacionales! ¿Puede ser que estemos hablando de una sociedad distópica? Sí, ya tiramos isométrico, distópico, son tus palabras. Transnacional, boludo. Hoy. Interpretamos a Miles Kilos. Chilo, ese nombre. Muy bien. El cual está. Es un prototipo de prueba del chip Dart. El tema 6. Es que, el tema que es, no es un nombre de mina porque se casa con Merca. Sería Miles Kilos de Merca, ¿no? ¡Ustedes! ¡Alguien que le dé un premio a ese muchacho! ¡Los $500,000! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Fuiste rápido! ¡Venga, viste que fuiste rápido! Esta temporada ya. ¿Se puede seguir después de eso? No sé. Bueno, Miles Kilos, ¿qué hace? A ver. Bueno, es un tipo. Pegando un ariguetazo y seguí, no sé cómo. Es tipo un prototipo, el cual están usando como un hámster. Puede ver líneas también él. Falta uno diga verguitas y ya se puso la mierda. Igual que suerte no se casó con la edición al Huasca, porque me tenía mucho peor. Interpretamos a Kilos, y el cual es un prototipo para el último chip de la mayor corporación de ese entonces. Entonces hay otras corporaciones, en este caso llamados sindicatos, de ahí viene el nombre, donde van a empezar a luchar para poder robar ese nuevo chip que hay. Y el juego nos lleva a varias ciudades de este futuro. Todo esto en el single player. todo está en la campaña. No tenés single player. ¿Cuál sindicato intentando robar? Vas a Buenos Aires. Claro. ¿No está Moyano? Moyano es un DLC. En el momento tenés una misión en Argentina. En el cooperativo hay una misión en Argentina. Juego original estaba. Muchos dicen que era del tipo de las más difíciles. Imagínate. Robar un sindicato acá. Para Moyano Global, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la jugabilidad. ¿Cómo se juega? Es en primera persona. Eso es un gran cambio FPS. Viniendo de la versión original. Así es. ¿Se juega bien? Sí, se juega bien, es típico de FPS. Porque en consola es un asco. Claro. Jugate en PC. Yo jugué la demo en Play 3. La jugamos juntos con Exo, Pervo y Luke y nos meamos de la risa, pero el juego una dijimos, garcha en este ese juego es malísimo, me parece. Sí, sí. Pero el video final me dejaba a mí, mira, la re chela en el chumble me dejaba. A mí en el video final se me colgó y se me apagó la Play. Es verdad, no supimos más de Exo. Nos quedamos Luke y yo hablando porque era el video nomás, pero este se fue. Lo compré por Asper y la verdad por ahora el single player es una grata sorpresa. Porque la historia está buena, tiene mucha onda Deus Ex, guerra de corporaciones. Sí, me pareció un poco Deus Ex. Yo cuando lo vi dije. Sí, la estética también. Sí. La estética, sí, también. Media. Los personajes bueno, se bueno, el Syndicate tiene mucho. En digamos, no, quizás fue al revés. Sí, sí, claro, en un principio fue Deus Ex quien tomó de Syndicate. Pero apenas lo empecé a jugar, la historia tiene mucho texto para leer de la historia, como que te van metiendo en el juego, cómo fue hasta llegar a ese entonces. Bueno, la historia. Es como una remake del primero. Bueno, capaz que te pongo un aprieto si te pregunto, pero digamos. Es un reinicio. Es un reinicio, un reboot. Una de las cosas que vi jugando la demo y muy interesante que tenía, por ejemplo, en el modo cooperativo vos tenés, no me acuerdo cómo se llamaba, pero apretabas L2, mantenías y vos hacías distintas cosas. Curabas a tus amigos, hackeabas en lugares. ¿Cómo se llama eso? Claro, con el chip, tu famoso chip, vos puedes a la distancia empezar a hackear, mover cosas. Exactamente. Entonces, es una de las cosas que define la jugabilidad del juego. Claro, porque el sistema de combate no se lo pega a tiros. Aparte de eso, es como tiene un momento táctico, se puede decir. Sí. Ya que el chip puede. Es un momento tequila. Podés hacer que hacer un chip superior, podés vulnerar a los chips inferiores. Entonces lo puede ser que se suicide, empieza a atacar la persuasión del original, digamos. Sí, sí, sí, porque ese está a base de eso. Sí. Bueno, ¿lo recomendás? Sí, la verdad que sí, por ahora pinta para 8 lookies, así que. Se jugó. Está bueno porque los lookies no es lo mismo que un chajus. Bueno, evaluado, solo patagones. Solo patagones. Y hoy probé el cooperativo y Garba. El tema que no es otra cosa de otro mundo. Pero es lo entretenido. Lo que pasa es que lo jugaste con Yankees y no entendías nada. Ya. Yeah. Bueno, ¡oh, lucky luck! ¡Oh, yeah, baby! ¿A qué has estado jugando Afro de verano? Claro, quiero decir una cosa. Los días estamos jugando con la Legión, con el claro, tenías que andar el pico. Estaba conectado por Auchito y nos encontraron unos Yankees que empezaban a hablar y de repente, ¡oh, yeah, baby! Manda por Auchito. ¡Oh, yeah, oh, yeah! Afro, ¿a qué estuvo jugando? Bueno, este verano estuve jugando Final Fantasy 13-2. Bueno, vamos a la pausa. ¡Buenísimo! Bueno. Voy a hacerla corta, más o menos. Básicamente lo que a todos les debe interesar saber es si arreglaron la garcha que era el 13. Y la respuesta es sí. Básicamente agarraron Square una lista de todo lo que la gente dijo: esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto, y arreglaron todo. Todo está cambiado, ya no es más lineal, los niveles son todos dungeons. Tenés secretos, tenés quest, el sistema de pelea está desbloqueado desde el principio, no tenés un tutorial de 20 horas. La historia me sorprendió porque pensé que iba a ser una garcha y está buena. No es, tiene un par de pelotudeces que te las tenés que fumar. Tiene el personaje principal, que es Sera, que es la... Es una pata en las bolas. Es como jugar con Karina Jelinek, más o menos. Esa no... Peor. Está tan bueno, buena como Karina Jelinek. Yo jugaría una novela visual con Karina Jelinek. Bueno. Sí, lamentablemente que esto no es una novela visual, pero bueno. Bueno, que creo que la verdad que eso es lo peor que tiene el juego y realmente como lo único malo. Pero es un muy buen juego, es una muy buena oportunidad para todos los que les gustaba la saga. Historia distinta. Es la continuación directa del 13. O sea, termina el 13 y arranca este. Juega con los viajes en el tiempo, con varias cosas, mete un personaje nuevo. ¿Volvés a eventos del 13, quizás? No volvés a eventos del 13, sino que toda la línea temporal arranca a partir de ahí en el futuro. Va saltando en el tiempo. Podés, gracias a que ahora ya no es más lineal, porque vos podés ir a distintas eras. Cambiás una cosa en una era y te cambia el futuro. Te vas desbloqueando distintos escenarios depende de lo que vas haciendo. ¿Y hay distintas posibilidades? Sí, una vez que terminás el juego, te dan un ítem que te permite rebobinar escenarios. Eso quiere decir que vos podés volver a una era que jugaste rebobinarla y hacer las cosas de manera distinta y te va a destrabar otras cosas. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que sorprende. Otra cosa mala es que es un toque corto, ya lo terminé, está la review en la página, la pueden ver. En general este tipo de juegos son largos. Son la, el, sin más lejos, el 13 yo creo que tardé 60 y pico horas en terminarlo. Y este en 25 horas lo terminé. Pero sí, es mucho pero mejor. Bueno, y tiene un final 25 sí. horas copadas, sí, y sí, claro, sí, 60 claro. Horas, ¿no? Y tiene un final abierto, así que seguramente el año que viene, no sé cuándo, estará el 13-3. Que, no. Pero, es raro, igual ya dijeron que no lo iban a hacer. No, no, sí, lo van a hacer cuando termine ese juego, te vas a cuenta. No, no, pero la verdad que capaz va a agarpar, si porque bien. Justo donde termina la historia se ponía copada la cosa. Perfecto. Ah, perdón, bueno. Me olvidé de pedirle a Luciano el sonido que defina al Syndicate. Y es el modo que pasamos al Chip Dart. Es el Cada vez los frenos más en el... Sí, no, pero le está tirando una fruta importante. Y un sonido Final Fantasy, ¿no hace? No, no sabe lo que hace. Hablamos de juegos acá. Pero anda a jugar al FIFA. ¿Qué piensa Nico, que sabe mucho de sonidos de nuestra rocola humana? Aprobado. ¡Aprobado! ¡Eso! Me gusta un hombre exigente de la música. Y si querés, Alejandro, continuamos con este popurrí gamer de lo que estuvimos jugando en el pseudo verano, porque de verano laburamos bastante. Sí. Estuve jugando al Twisted Metal. Pronto estará la review. Y creo que de repente en la E3 del 2010, ¿no? Fue, entró Sweet Tooth, estábamos todos de arriba y como que se tardó en salir y el juego perdió ese hype que venía, ese momentum que estaba teniendo, y cuando salió yo creo que no se enteró nadie. O sea, nadie se lo compró. Sí, nada. Pasó desapercibido. Pasó muy desapercibido. Fue la gran StarCraft 2. Puede ser. Sale y de repente... Como el Diablo 3 en el futuro. Viste, me puso ya tarde. Vale, igual no va a salir nunca, así que no, pero... La está repudriendo. Vale. Bueno, lo que pasa, o sea, esto por un lado me sorprendió. Por otro lado también te va a... ¡Tu hermana, boludo! Estaba muy callado, no pueden saltar. Perdón. Lo que quieren saber ustedes es si está bueno o no, si es parecido al viejo o no. Y sí, es un HD Remake Collection Edition Superandum. Pero... Es como, es raro, es un juego que se siente de otra época. Creo que es una buena manera de definirlo. Vos sentís que estás jugando algo viejo, algo que ya no hay. Esta cosa de un juego donde simplemente el objetivo no es que sea divertirse solamente, pero más o menos es eso. Es vos estás con un autito que tira cosas y tenés que matar chabones. Punto. Bien, no hay nada profundo, no hay nada. Es bien reto. Sí, es como una cosa rara. Que no sé si hoy por hoy, digamos, yo la pasé bien jugándolo. A ver, no les voy a explicar qué es un Twisted Metal. Perdonen, no les voy a explicar porque ya todos saben qué es. Tiene, sí, algunas cosas copadas nuevas, qué sé yo, que hay dos especiales por coche. ¿Los Transformers? Solo Sweet Tooth lo hace. Sí, está bueno. Sweet Tooth hace todo. Sweet Tooth hace todo. Pero, a ver, yo me divertí con el juego. Pero siento, o sea, hoy por hoy creo que uno está esperando más de cuando a la hora de comprarse un juego. ¿Qué iba a decir, señor? No, era una pregunta sobre tu niñez. What the fuck? Ah, una pregunta que está para traer a colación. De niño, ¿te gustaba el Twisted Metal o el Vigilante 8? O Vigilante. Ninguno de los dos. El Rogue Trip, que era un choreo de ambos. Pero eran personajes más bizarros. Me acuerdo jugaba uno. Siempre que... le faltó choreo. Se le gusta el Karting Racing, ¿verdad? Claro, obviamente. Pero a veces los choreos terminan siendo mejor que los originales. ¿Cuál era el que tenía el camión de salchichas que te pegaba con ¡y este, el Road Trip! ¡Ah, era buenísimo! ¡Panqueque! ¿Viste, boludo? El Road Trip era sensacional. Era buenísimo. Los personajes estaban bárbaros. La rompía el Road Trip. Le rompía el orto a todos. Bueno, volviendo a Twisted Metal, siento como que está bien. La paso bárbaro. Me junté con amigos. Fue un momento muy retro. Estuvo genial. Pero creo que hoy por hoy estamos esperando otra cosa de los juegos. No vale 300 y pesos. No, no vale full price. ¿Y no vale en comparación de los viejos? Es lo mismo. No, tiene. Puedes usar un helicóptero, puedes usar una moto, o sea, hay mucha variedad en los coches, pero simplemente es matar al otro. No hay mucha estrategia. Claro, es un old school, me parece que. Una semana en la matanza se llama el juego. Exactamente. Por otro lado, una cosa que cambió en el modo historia, por ejemplo, no es que cada personaje tiene su campaña, tiene como su historia, y vos elegís uno y es el mismo coche durante todo, sino que ahora es como. No se trata de. No es que el coche es el personaje, sino que tenés personajes y puedes usar el coche que quieras. Está bueno. Sí, pero es medio raro igual a la vez. Como que la gracia era que juegue la campaña con cada uno. Sí, antes era tipo los autos locos, que cada tipo tenía su auto y era como su personalidad. Y bueno, pero ahora si tú puedes usar cualquiera, cualquier persona que usa cualquiera. Y cuando juegas versus, puedes cambiar, cada vez que te matan puedes cambiar el auto. Qué sé yo. Está bueno, yo le diría que esperen a que esté en oferta, honestamente, o a que salga en PCN para descargar, porque al ser exclusivo lo van a hacer. Pero bueno, estuviste en Metal. Si real, son muy fanáticos, está bien, si quieren comprar. Ahora pasa bien. Pero está bueno, para con amigos. Y ahora. Un juegazo. El GOTY claramente viene. Porque el boss estuvo callado porque se estuvo preparando. Cuando tuvimos la Konami, Allen probó un poquito el juego. Decíamos, hey, bueno, vamos a ver. La preview que hizo, decía, bueno, hay que mejorarlo. ¿Y qué pasó, Allen? Candidato a GOTY. Estamos hablando del Never Dead, ¿no? Sí, Never Dead. Y vamos a inaugurar lo que se da a conocer como la review en 60 segundos. Comenzando por Uchito, pon el cronómetro. ¡Hola! Bueno, básicamente Never Dead es como si te chuparan la pija con brackets. O sea, siempre hay una posibilidad de ser lastimado. Es una situación muy complicada. Básicamente usamos a Bryce, un inmortal que a nadie le importa, pero se le separan las extremidades. Podemos usar todas las extremidades. Es más, te mueves con el brazo, te mueves con la cabeza, te puedes ir uniendo. Tenés un botón para recuperar el cuerpo de una, lo cual es horrible porque me gustaría que se le salga el cuerpo y no poderlo jugar más. La cámara es horrible, los movimientos son básicos. Es un shooter desagradable, se ve muy mal en todo momento. Solamente la ropa del tipo, a veces como decís, está bien la ropa del chabón. Es lo único que puedo rescatar del juego. Tenés un modo en el que usás una espada, que está bastante bien. Mantenés un gatillo de atrás y vas moviendo analógico y corta a los enemigos. Los enemigos son desagradables, es como si hubiera una noche por constitución a las 3 de la mañana. Básicamente, los errores del juego más que nada son la cantidad de chabones que salen y la posibilidad que tenés de matarlos, que es ridícula porque la cámara no se maneja. Esto fue el Never Dead para aspe.com.ar. Muy bien. Bueno, después de este amargo trago. No saben, chicos. Yo lo vi. Sí, lo vimos. Lo vimos todos. Lo vimos. Es lo peor que salió en Alios. Para mí es lo peor que salió en la generación. ¿Volviste a psicólogo? Sí, podría psicólogo. No se preocupen que ya más que cuando estén escuchando esto, seguramente la review va a estar arriba en la página. Vamos a la pausa y cuando hablamos una de las nuevas secciones que tenemos, Terapia Gamer. El mundo gamer crece día a día y la información no descansa. Para que te puedas terminar tranquilo tu usuario, Asper te trae lo que tenés que saber. Noticias en Así se pasa el voz. Nuevos detalles sobre Assassin's Creed 3. Según un artículo filtrado de la próxima edición de la revista Game Informer, la nueva entrega de la saga de Ubisoft tendrá un mapa 50% más grande que el de Brotherhood. Esta semana también se develó que la historia transcurrirá durante la Revolución Estadounidense, ocupando un periodo de 30 años, entre 1753 y 1783. Por otro lado, se dio a conocer que el antepasado de Desmond, en esta ocasión, será mitad inglés y mitad mohicano. Fecha de salida confirmada para BioShock Infinite. 2K Games ha confirmado hoy la fecha de salida de BioShock Infinite, el próximo título de Irrational Games. El juego está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 el 16 de octubre en Estados Unidos y el 19 de octubre en Europa. Además, Irrational Games ha confirmado que la versión de PlayStation 3 incluirá como extra el primer título de la saga de manera gratuita, lo que suma ya a otras características exclusivas de la consola de Sony como el soporte de PlayStation Move y el 3D estereoscópico. Rumor: Valve estaría desarrollando un híbrido entre consola y PC. La compañía responsable de la saga Half-Life podría estar interesada en lanzar su propia plataforma de hardware. Se rumorea que este proyecto sería compatible tanto con títulos disponibles en Steam como con cualquier otro juego de PC. Según The Verge, este sistema incluiría un procesador Core i7, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica Nvidia, además de un controlador específicamente diseñado para el dispositivo y entradas USB. Mega Man y Pac-Man son personajes descargables en Street Fighter Cross Tekken. Así lo confirmó Yoshinori Ono, productor del juego. Además, explicó que cada uno de estos personajes tendrá su propio estilo de lucha, contando a Mega Man con armas y Pac-Man con el Mokushin que utiliza como transporte. Ambos personajes son exclusivos de la versión de PlayStation 3 y estarán disponibles de manera gratuita para descargar a través de PCN. Bueno, las próximas sesiones que tengamos de Terapia Gamer básicamente no va a ser tan claro y no vamos a explicar tanto porque a mí me gustaría que esta sección sea privada, sea, digamos, hay un secreto debería paciente, guardar, claro, paciente, la confidencialidad. Sí, tal cual, paciente médico muy importante, pero hemos decidido ir al psicólogo Yo me siento muy cómodo porque es como que me siento como en un diván y puedo decir mis problemas. No sé, me siento bastante terapia bien. De grupo. Terapia de grupo, yeah. Tenemos. En el día de la fecha tenemos problemas gamers que cada uno guarda en su psiquis. Bien. Con el doctor Alonso. Muy buenas noches. Qué bien, qué voz. Se impone. Qué voz. Es el zen que es despierta zen. Nicolás. Bueno, mi primer problema, Nico, que yo te quería contar es... yo tengo un problema de ira. Uh-huh. Contenida. Es muy zarpado lo que me pasa. Yo a veces estoy jugando Marvel's Capcom 2. Uh-huh. Estoy en una pelea. Me siento bien. Es como que digo, la tengo que romper. Dale, elijo. Ahí a Cable, meto Venom. Por ahí le pego una locura con Colossus. Empieza y me recagan a trompadas. Viene un chino que usa guile con dos movimientos, me pega por abajo, me pega por abajo. Y entonces. ¿Y si me te empieza... tira dos guiles? Y, si me... y a veces tiran dos guiles. Sí, sí. Y me empieza como a salir una vena. Muy... O sea, al principio es una cosita, después es una, como una pelota de grasa que la tengo en el cuello. Y me empiezo a enojar, enojar, enojar. Me gana y por ahí le digo retry para volver a jugarle el versus y se va. No. Y entonces es como que siento una energía que me empieza a agarrar la poronga, me la empieza a dejar así como complicada, como que tengo una pelotita de como una piedrita que no me sale por la uretra, básicamente. Y empiezo a revolear el control, me enojo, le pego a mi vieja, me tomo una línea de merca, me pongo mal, ¿entendés? ¡Me pongo mal, boludo! Doctor, ¿qué le puedes decir al paciente a este energúmeno? ¿Estás cómodo? Sentate tranquilo, quédate tranquilo. Bien, lo que tenés es un... no es tan psicológico, aunque no lo creas. Tenés un cálculo. Tenés un cálculo en las vías renales, claramente. Se te hace. Se ha producido. Es un cálculo de calcio. Se ha producido, bueno, por algún disgusto. Es un cálculo de Capcom. Puede ser. Dice bueno, Capcom Presents. Capcom es calcio en griego. Por no eso, tenemos, claro, y ahora no, Capcom está sacando cada cosa divina. Y bueno, viste cómo está Grecia. Ahora. Por ahora, claro. Y Konami debe ser tegarcho en alemán. ¿Usted cree que esto viene de la niñez del paciente? ¿Es un trauma? Yo creo que... No sé si te sirve, pero te quiero decir que mi mamá es muy hija de puta. Yo creo que el paciente tiene esa situación en la que una persona por ahí trata mal a su pareja, la trata mal porque le gusta, porque le viene bien, porque sé yo, y esa dice un día, ¿sabes qué? Me voy a la mierda, me voy a lo de mi mamá. Entonces, cuando ella se va a lo de mi mamá, ahí está, ¿vos qué haces? O sea, cuando el contrincante se va, ¿qué hacemos? Rompes todo. ¿A quién le pegas? Ahí te dejó. ¿Y el control? Es cosa, o sea, ¿y por qué tiro el control? ¿Por qué? Y el ¿por control, qué tiro así? El control que... simboliza el pene. O sea, que tirás penes, ¿no? Es complicado. Estás dejando... Estás tirando, estás desprendiéndote de tu sexualidad. Sotrolo, en ese momento punto. No querés... Una buena manera de pensarlo, de no hacerlo más, es que cada vez que tirás un joystick estás tirando la goma. Claro, ahí está. Un joystick. Ojo, mentalizate eso. Ahora fíjate que hay blancos, hay negros. Epa. Hay rojos. Hay rojos, sí. El rosadito mejor. O sea, vos sabés que yo lo sospechaba porque hubo un día que fui al Parque de la Costa y comí como 15 panchos... Y me estaba gustando mucho la foto. ¿Viste? Y cuando lo tirás como que te tira de atrás la costura, ¿viste? Sí, porque es como... ¡Me duele! ¿Qué? ¿Lo estoy pasando bien o lo estoy pasando mal? ¡Me duele! Mal? Sí. Pasa eso. ¡Me duele, pero me gusta! El asterisco te hace preguntas. Y lo de la vena, diclofenac. ¿Diclofenac con diclofenac? Sí. Es un psicólogo igual, me sí. Polémico el doctor Alonso, ¿eh? Tipo, te receta cosas. Y vino tinto. Vino y sandía. Vino y sandía. Vamos a pasar al segundo paciente del día de la fecha, que es el muchachito, Leandro Ariel Sapia, que él mismo creo que te va a contar su obsesión con los personajes femeninos. ¿Qué le pasa? ¿Por qué los elige? Quiero que ahora Lean se explaye. Mire, doctor, es... Cada vez que pongo, no sé, un RPG, por ejemplo, esos que puedes elegir tu personaje o crearlo desde cero, o incluso un juego de peleas, siempre tiendo a elegir al personaje femenino. No sé qué pasa, como que no puedo elegir al personaje masculino. Por ejemplo, al comandante Shepard. Y lo pongo y lo veo y digo, es genérico este tipo, no lo puedo ver. Y siempre elijo a la Shepard femenina. Sinceramente, no sé qué es. Es raro lo que me pasa. Es un reflejo. En Street Fighter siempre termino con Sakura, por ejemplo, en vez de Ryu. O Gail. Bueno, ¿por qué, doctor? Yo te voy a decir más que por qué pasa, lo que te va a pasar. Sí, sí. ¡Ah, te vas a comer la torcaza, boludo! No. No, no. Salvo que tires el joystick, eso no va a pasar. Van a ir juntos. No, no, mi joystick no se tira. Van a ir juntos. Bien. A la misma panchería después. Yo, en años, congresos, charlas, disertaciones y charlas de bar, hemos tenido muchos casos de colegas que tienen hasta 4 hijas mujeres. Vos imaginate viviendo con tu mujer. Primero imaginate eso. Yo puedo atestiguar, acá hay un par que... Bueno. Mi suegro vivió con 3 mujeres. Bueno. Tiene el cielo ganado, te lo puedo asegurar. No, es como... Es una prueba. Usted dice que en el futuro él va a tener 3 hijas mujeres, su mujer, su suegra, y se le va a rodear el... Si él no supera el acto reflejo de elegir a todos los personajes mujeres, te vas a encontrar en esa situación el día de mañana. Tenés la posibilidad de ver el futuro, no es un problema. Es una señal. ¿Puede ser Lean el nuevo Ricardo Barreda? Puede ser Lean. ¡No! Puede ser Lean. Ídolo Barreda. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para no terminar en esta situación? Bueno, yo creo que lo que tenés que hacer es agarrar el Mortal Kombat 1. El 1. El 1. No el último. El 2 no. No, no, el 1, el 2, es demasiado. El 2, de acuerdo a la evolución tuya. Claro, agarras el 1 y agarras a Liu Kang, que vino tipo de busito y alpargata blanca. No es falta del relleno de shoot de acá abajo. Y le das hasasta el final. No, modo práctica solo con Sonya. Y ahí le das. Y es que yo tengo miedo de que desarrolle callo. Y ya si se hace callo, no estamos hablando de ampolla que pica, que... Es callo. Si es callo, después tenés que entrar en otro tipo de tratamiento. Tenés. Piedra pómez, claro. Sí, son dolorosos. Yo no te los recomiendo. Yo creo que tenés que ver la señal y dale con Liu Kang. Y en el último paciente del día de la fecha, recordemos que estamos en Terapia Gamer acá con el doctor Alonso. Un placer tenerlo, doctor. Gracias. Y lamentablemente tenemos que llegar al paciente número 3. Subject Zero. Es el Subject Zero. Es tipo el Cuidado. Paciente X. Sí, claramente. Trabajo, doctor. Claramente. Nicolás Pinataro con usted, que le va a contar algo que le sucedió. No sé si es tan chiquito. No, con el avenimiento de un gran juego que se llamaba Sims. Que básicamente era una Enrique Sims, claro, un grosso, gran escritor. Bueno, sí. Perdón, no. Momento cultural fallido. Sí, llegué hasta la Condorito. También a quién le tiraste el chiste cultural. Sí. No. No, es que era un juego que simulabas vida. Y en ese momento, cuando vos tenés aparatos y granos, no tenés vida. Sí. Entonces te vas a Parque Rivadavia, te compras el juego, lo instalás en tu casa y decís, mirá, me hice un chabón fachero. Tiene músculos pixelados, sí, no sé qué. Sí. Y te empezás a levantar minas del vecindario. Pa, pa, pa, pa. Y un día descubrís internet y te bajas un mod que te permite no solo levantarte minas, sino levantarte minitas. Ponele. No. ¿Cómo? Ajá. No, ¿a dónde va a terminar esto? ¿Minitas? ¿De qué edad? ¿Cómo? La cara lo dijo todo. Continúa, por favor. No, el primer Sim tenía poca... ¿cómo se llama? Poco... Rango de edad. Poco rango de edad. El 3 es el goti. El 3 es el goti. Okay, te agrega uno que es como fundamental. ¿Pero qué hacías con eso? ¿Cuál es el problema en esto? Nada, pues, básicamente, en vez de tener vida social, tenía vida social a través del juego y vida sexual a través del juego. Se te pixeló la vida, como claro. Quien podría decir. Bueno, creo que en este caso esto viene de la primaria. En la primaria se armaban partidos de fútbol en el recreo largo. Sí. Recreo de 20. El recreo de 20 desde las 7 de la mañana que lo estás con un sachet hecha de papel. No, quizás. Con la cepita. Con el coso claro, de cepita. Claro, sí. Y cuando termina el partido era pisarle y bloom. Que sí, boom. Exacto. Bien. ¿Qué pasaba? Te llamaban defensor. Y vos la querías poner. Vos no querías estar atrás, bro. Vos querías estar ahí y en todo caso meter el pase para que la próxima te caiga. Porque estaba no para pegarle 3 dedos, sino para tratar de... ¿De meter 3 dedos? ¡Ja, De puntín le quería dar a la noche. Yo creo que fundamentalmente pasa eso. No sé si te sigue sucediendo. Creo que tenemos que. Este es tema para otro programa entero. Ojo, no, ojo con la comba siempre. Sí, sí, sí, jodida. Bueno, como salga con los puños. ¿Qué? ¿Cómo el puño, Fiddy? El famoso Fiddy. El grande. La que me tiene pantalones. Decía que lo diga Lucky es complicado. Aparte, un puño de Lucky. El Fiddy de Lucky. Un puño de Lucky es como que Chacu te está tocando con los dedos y te dice, ahora la pelada va directamente. Bueno, la verdad, doctor, le agradecemos mucho su paso por Así se pasa el voz, por Aspe. No sé si, qué más querés decir, Alejandro. Estoy muy enojado para hablar, la verdad. Pero, sentí que un chino te acaba de ganar el mar. Tenés muchas cosas para resolver. Tengo muchas cosas para resolver. Me tranquiliza mucho que usted venga. Ahora voy a salir a comprar el diclofenac en breve. Y yo también le pegaba 3 de 2. Y el problema porque... Por ahí, viste, cuando le pegas 2... Te queda como un plus más para meter y el aire. Y a veces venía ese famoso libro que leías de niño, Pulgarcito. El famoso joystick. El famoso joystick. Que, o sea, dedo y es como el comando, vas comandando la nave. Esto fue Terapia Gamer. El acelerador de la moto, man. Doctor, ¿qué vamos a hacer con este personaje? Me explica lo que tengo que hacer. Quedó sin palabras. Dinero. Vamos a la pausa y a la vuelta, retro. Y bueno, le dije, o terminás la review o te echo. Corta la bocha. ¿Y el chico nuevo? Todavía no se ha presentado. ¿Hay algo que quieras compartir con nosotros, los voces anónimos? Hola, bueno, nada, soy Ale y soy el voz. ¡Hola, Ale! Bueno, nada, en realidad vine hoy acá para contarles algo que me pone un poco triste. Que la gente con la que trabajo no me está teniendo respeto. Las reviews de todos los juegos malos me tocan a mí. Hay un problema, siempre es mi culpa, siempre. El otro día estamos pidiendo helado con los chicos, había todo un buen ambiente, estamos charlando. Yo pedí crema americana y Chahu me dijo, ah, sos flor de puto. Y después él pidió banano y frambuesa y nadie le dijo nada. Seguridad, sacame este pibe. Así se pasa el voz, donde los voces no tienen el poder. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords. Si soplaste un cartucho porque no te andaba. Si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal. ¿Sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz. En Así se pasa el voz. Retro de Chahu en el Voscast. En el aire. En el aire, sí. Ya. En el aire. Bueno. Un minuto en el aire. No, antes del retro voy a vender un poco de humo con la sección. Obviamente. Sección. Sección que comparto con el amigo Smoke Afro, obviamente. Que lo tuve que reemplazar de todo el verano. Sí, fue muy zarpado. Fue muy zarpado, muchas gracias. Y hay que pagar de hecho el piso, ¿está bien? Claro, ahí está. Ya se lo ganó. Ya se lo ganó. En cualquier momento te vas a la mierda. Si te quedás vos. Sí. Le quiero decir una cosa a Santi. Te odio, flaco. Sos lo peor que vi en mi vida. Te juro que a veces cuando te veo la foto en Facebook, me empieza a agarrar como un, no sé, boludo, como un calcioma en el medio del porongón, boludo. Te aviso que igual va a ser uno de los próximos invitados del podcast. Te odio. Si vamos a tener un showdown en vivo. Aguante Santi, que puso en el grupo el Ghost Trick Gotti. Le quiero mandar una cosa que nos dijimos. Muchos saludos y muchas gracias a todas las personas que participaron de la salida Aspe a Wendy's. A Cosme, a Chajo y la familia, a Dami, a la novia, a Ailina, a Laura, a Gastón, a Pergo. ¿Qué haces así que ponés? Bueno, a Santi. A Santi, a Cosme. Bueno, muchas gracias por haber venido. Y yo le mando un saludo a Nico, que también viene un amigo mío y se topó. También está en Aspe Gamers ahí, así que. Le mando un saludo a mi mamá, ya que estamos. Che. Sí. Un saludo al gerente del local de Wendy's, que se puso la gorra. Y nos quiso sacar las mesas. Estuvo bien. Ustedes estuvieron medio verdes en no ir a buscar un pedido, hijo de puta. Fue su culpa, señores. Y un saludo a Anto Baducci también. También. Un gran saludo. Sí. Y la tenía punto que y aparte. O sea, en el final del programa antes de cine vamos a ver un minuto de Aspep Gamers. Del día de que el 23 de febrero que Aspep Gamers dejó de ser de videojuegos. Sí. Rica hamburguesa. Bueno, dos cositas. Si es la hamburguesa y la cajita feliz lo que será, sí. ¿No? Primero. ¡Piropo, pedófilo! Te viene con el juguetito, es un tarrito allí lleno de sangrecita la primera vez. ¡No! ¡Ay, y le haces el payasito de verdad! ¡No! ¡Basta! ¡Se fue a la mierda todo! Y el Titanic se hunde y empezamos a escuchar el tema de selección porque se viene toda siempre la pica. Cuando le toca a Chajo. Me tiraron a la mierda la sección, hijos de puta. Es el Titanic, se hunde. Cuando llegas, y cuando llegas te señalás y le decís, ¿querés agrandar tu pedido? Es que se te agranda seguro porque ya viene muy cerradita la caja. No, ¿querés dilatar tu pedido por 50 centímetros? Vamos a resetearle cosas, Chajo. Sí. Les comentamos que tenemos un cronómetro para mí las secciones y este vice lo vamos a tener. Igual fueron 3 minutos de alegría total. Muy bien. Alegría. Vamos, terminamos con el churrasco crudo y vamos con la sección. Bueno, dos cosas de la sección. Una, que hay una novedad, entre comillas, digamos, de la sección, que este es el Retro Player. En el que sí, hay como un reproductor a la derecha donde están todos los retro que se fueron dando en los programas. No están todos los de la quinta, pero los voy a ir subiendo. Pero están los de la tercera y la cuarta temporada, están todos. Y bueno, pásense por ahí si quieren escuchar el retro, todos los que están escuchando el programa. Segunda sección, no creo que esta semana que viene, sino ya la otra. Porque la semana que viene va a sacar un retro afro. ¿Sí? Ok. Una mirada, digo, va a sacar un retro afro. No. Y la otra semana voy a sacar un articulito sobre el Defend Reloaded, que es una especie de. Como una especie de portal, un frontend para el DOSBox, que es un emulador de DOS, que te permite crear perfiles de varios juegos para no tener que andar entrando con el DOSBox. Porque cuando vos ejecutás el DOSBox, es como que metes una máquina virtual. Le podés poner varios parámetros, que sea más o menos potente. Bueno, el Defend Reloaded lo que hace es que con cada juego vos podés elegir el juego de una lista y te aplica una configuración diferente. Bueno, luego de eso, lo que voy a ir sacando es una sección como la que saca Afro sopando cartuchos, pero de juegos de DOS. Estoy voy a ir sacando, que se va a llamar Dame 2. ¡Genio! Humor Asper 3.0. Así que, bueno, después de eso vamos a empezar a recomendar juegos de DOS viejitos que están muy copados. Muy bueno. Dicho eso, bueno, vamos a pasar al Prince of Persia, que bueno, fue en el año 1989 un juegazo que revolucionó lo que serían los movimientos en los videojuegos. O sea, las animaciones en los videojuegos antes eran muy robóticas. La inercia en los videojuegos. Sí, era... A ver, el capo de Tutti era Jonathan Mechner, que decía vamos para allá, exactamente. Que agarraba y lo que hizo fue filmar con una videocámara al hermano. Sí, y hizo con un VHS cuadro por cuadro, fue anotando las animaciones, o sea, los movimientos del hermano, y los plasmó en el juego. Era ágil. Era bastante ágil el pendejo, porque si no, no se entiende. Sí. El Prince of Persia, básicamente, ¿qué historia, digamos? El sultán está en la antigua Persia, una cosa media rara. El sultán se va a pelear a tierras lejanas, no da más explicación. Obviamente los juegos en ese momento no tenían mucha explicación de historia. Y lo que pasa es que el visir toma el lugar y agarra el visir Jafar. Me llamó la atención Jafar, porque también el malo de Jafar es el Aladín. Bueno, a mí no me llama la atención Dine robando algo. Uno de los grandes, para mí, uno de los grandes malosos de la historia en general, me encantaba porque se notaba que era malo. Y aparte la barbita retorcida. Sí, y un cetro de serpiente. No, pero acá, nadie se daba cuenta que iba a ser. Pero acá tengo el dato. Mira, parece que Jafar fue un visir que estuvo en la antigua Persia, que se llamaba Jafar bin Shaya Bagmaki. Y fue ejecutado por tener una affair con una princesa. A la mierda. Entonces parece que viene de ahí la joda. ¿Sí? ¿Viste? Es un personaje histórico que han tomado. Exactamente. Y dice que es recurrente en la literatura y en el cine. Claro, el rey le decía: por salir con la princesa te voy a Jafar. Creo que los aplausos son de compromiso. Bueno, el juego salió primero en Apple II para. En 1989 para Apple II. Y después es un porta a millones de plataformas. Básicamente la historia cuenta, bueno, se queda el visir y quiere quedarse con el trono. ¿Cuál es el camino al trono? Casarse con la princesa. Sí, muy groso, porque vos podés ser sir, pero él es visir. ¡Oh, está como estamos hoy! Ahora, ¿qué hace este tipo? Bueno, o te casas conmigo o te mato. Entonces le encerró en la torre y le dio una hora para decidir si se casaba con eso el chabón. Eso era lo que hacía genial el juego. Exacto. Sí. Tenía 60 minutos para terminarlo, si no, el juego, digamos, perdías. Sí. Encarnás lo que sería el novio de la princesa, este joven que está enamorado, y el visir lo encarcela en las mazmorras del Palacio Real. Y bueno, tenés, a lo largo de una serie de niveles tenés que escapar de las mazmorras. La verdad que tenía una cantidad de trampas. Tenía la lucha con espadas, que era muy diferente a la época, porque generalmente eran todos disparos en la época esa. Entonces, enemigos que disparaban, tu personaje disparaba. Y era como un tema con las espadas, que también podías utilizar las trampas a favor tuyo, porque podías tirar los enemigos hacia las trampas, y la verdad que estaba increíble los movimientos, toda la historia era un poquito básica, pero en el medio tenía como un vuelco de tuerca bastante interesante. Algo muy característico era el tipito corriendo y de repente tú se frenaba, o sea, cómo tenía que calcular el salto, todo el pasito, era algo muy el pasito distinto, claro, uf. Si saltabas pasito, de una gran pasito, distancia pasito, te morías, entonces tenías claro. que descolgarte y después sí, saltar. Era muy, o sea, realista. Mucho para pensar. No, era terrible. Y aparte, y la cantidad de ports que tuvo. Yo me acuerdo uno particular, yo tenía la Game Boy Color. Era recontra fiel el port. O sea, todos los movimientos del tipo estaban calcados en el Game Boy Color. Y bueno, el juego tuvo, aparte de estos ports, en el 2007 sacó lo que sería una remake para PSN y para Xbox Live Arcade. Que yo la bajé, la compré. Y la verdad que está copada. O sea, está hecha en 3D. Le agrega unas cuantas fantasmadas, son algunos movimientos especiales, pero respeta bastante el original. Lo bueno es que le cambiaron el sistema de peleas porque ya era muy sencillo, digamos, y te cuesta un poquito acostumbrarte. Y bueno, la verdad que no, por el precio que está, creo que está $10, un poquito menos. La verdad que si te gusta el Prince of Persia, si lo querés volver a jugar, es la mejor opción. Acá Nico ha disfrutado el Prince of Persia. Sí, Prince, compañero de niñez. Yo me acuerdo, lo jugué por primera vez fue el primer juego de PC que jugué. Yo creo que por ahí ando. Sí. Nunca lo pasé. Lo jugaba. Eso, yo conozco pocas personas que lo han ganado realmente. Sí, pero con el emulador de Sega grabando. Claro, grabando el stage. Bueno, exactamente. No, yo lo gané en la PC. Uy, boludo, vino Marcelo. El príncipe de Palermo. A ver, Marcelo, el príncipe de Palermo, es verdad. O sea, Commodore, no sé qué Commodore era, pero estaba en Commodore, ¿verdad? En todas las plataformas. Yo te digo la verdad, me daba miedo ese juego, boludo. ¿Por qué? Porque de repente saltaba, estaba todo mal y te quedas unos pinches. La parte de los pinches era terrible, o sea. Y además el ruidito tipo era el speaker de adentro, la cosa. Claro, y había una cosa que te cortaba al medio. Y vos, tipo, era el mismo, bueno, paso, no. Hacía un pasito que amagaba. Sí, sí, era el último y decía. como diciendo, me voy a caer a la mierda. Sí, pero venía hacia... Se frenaba. En este momento se está haciendo... calcado el movimiento. Pero vos fijate los movimientos, qué bueno que estaban. Muy groso, en ese momento era muy terrible. Y aún vos hoy lo ves y decís, che, qué bueno que qué bien hecho que está. Muy orgánico. O sea, el movimiento del chabón era muy orgánico, boludo. Y era re, medio básico, pero hasta el día de hoy te digo que hay juegos que no tienen esa capacidad de recrear. Posible. Sí. Increíble. Es muy posible. Y bueno. Tuvo una secuela. Clásico. Tuvo una secuela. 4 años después. Es una secuela bastante longeva. Porque generalmente se hacen después de 2 años. Ahora al año siguiente roban. Y es por. Listo. sí, a full. Activision. Activision, tío. No, Activision saca dos por año. El eje del mal. Manda. Bueno, no, el año 93 salió el Prince of Persia 2. Como mis viejos, 2 por año. ¿Cómo hago para seguir después de eso? Bueno, en el año 93 también por Brandenburg Software, que fue la misma empresa que sacó el primero, y Jordan Mencher también estuvo en el desarrollo del juego. Tiene un poquito más de historia este juego, tiene más escenarios, o sea, es como que salís un poco del palacio. Me acuerdo que el cambio que hice del Prince of Persia 1 al... Ya cuando yo jugué al 2, tenía una 486 con Sound Blaster, con pantalla color. Color. O sea, era ya, como, viste, estaba full. Lectora de 1 por, ¿no? Lectora de X1 de velocidad simple. Sí. Claro. Nada, sí, pero lectora antes. No, claro. Sí, en el 90 y... Era puro disquete. Sí. No, acá era, sí, eran creo que 2 disquetes. Los disquetes de alta. Claro, de alta, sí. Sí, a full. Bueno, estaban los de baja y los de alta, sí. Dependiendo. 3 empanadas. 2 disquetes, boludo. 2 disquetes. 2 disquetes de alta. ¿Qué va? 2 disquetes de alta. Bueno, la historia cuenta lo siguiente. Después de haber salvado a la princesa, porque obviamente en el primero se basa claro, a la piba, el sultán le dice, bueno, loco, dice, vos te doy todas las riquezas del mundo, gracias por salvar a mi hija. El tipo le dice, no, yo no quiero plata, yo me quiero casar con tu hija. Así le dijo. Y bueno, el tipo aceptó, los pibes se casaron, fueron muy, muy felices, pero solo por 11 días, como cuenta la historia. Igual te ganó 11 días, le sacó punta. Sí. Pero después de salvarte, claro. O sea, ponete una gagbola dentro de la boca. Y preparate para una semana movida, princesa, porque. Bueno. Le hice un arenado a la princesa. ¿Cómo sigue la historia? No. ¿La hizo un qué? ¿Le hizo un qué? No, repetilo. Un arenado, porque está en el palacio ahí. Ah, bueno. Ok. Bueno. Eso duele, boludo. Una. Sí. Lati ya dijo 2 veces. Al lado y fue la otra con los puños. Puso la mano. ¿Qué le pasa a Lati? No tiene miedo a nada. ¿Qué le pasa a Lati? Bueno. El hombre sin miedo. ¿Qué pasa? El hombre sin Facebook. Sí. Siempre me acuerdo. Bueno, la cuestión es que el tipo una mañana se levanta y va a la sala del trono. Y siente como que algo le pasa por la espalda, como un viento frío, una cosa media rara. Conozco un montón de gente que le pasó eso. Conozco un montón. ¿Quién está tocando mi puerta? La puerta de mi culo, digo. Y entra, buenísimo. Y entra a la corte, el tipo, ¿no? La corte donde estaban todos los... Donde estaba el sultán, la rey, la princesa y todos los que están alrededor de ellos, ¿no? Y están todos mirando lo medio raro al chabón, como diciendo, ¿quién es este tipo? Cuando llega a la corte, la princesa lo mira. Y dice, princesa, ¿por qué me estás mirando con esta cara extraña? Y detrás de un telón sale un chabón igual a él. No. Que le dice, ¿y quién sos vos para hablar a la princesa? ¡No! ¿Y el chabón tenía cara de qué, boludo? Y el chabón en un momento se le cambia la cara y es el visir, boludo. Claro. ¡Oh! Deja far. Parece que es una cosa media mágica. Ah. Y lo echan del palacio. Se tiene que escapar porque casi lo matan. Y digamos que estaba tipo poseído, ¿no? Exactamente. Es la película de Aladdin, la 2. Lo echan, ¿viste? Claro. Sí. Entonces el tipo se va y bueno. Es igual. Como robot. Es igual. Estás igual. Claro. Estás igual. El tipo tiene que. Bueno, es la aventura del príncipe por toda Persia para volver al palacio y recuperar su. Tiene que buscar una hechicera, una cosa media rara, separarse del cuerpo porque está en la historia de la flama y de la sombra. Porque el juego se llama Prince of Persia 2 de Shadow and the Flames. Porque era un hechizo al final. Es el poder oculto. Tenés que prender fuego, loco, en ese juego. Sí, es como un poder oculto que había dentro del príncipe. Y la jugabilidad ahí cambia, ¿cómo es? La jugabilidad es exactamente la misma. Lo que tienes es que hay un montón de trampas diferentes. Por ejemplo, había un pozo de ácido que si te acercabas un pasito, te metías adentro, como que te chupaba adentro. Y había un montón de enemigos mucho más zarpados. El juego era saladísimo. Sí, pero mi hermana lo daba vuelta. Yo no sé cómo carajo hacía. fue uno de los pocos juegos que mi hermana lo pasaba, pero con los ojos cerrados. Y tenía. Me río, Manuchito. Pero te vi la cara cuando dijo hermana, te vi la cara. Habló Alejandro Miranda, que se reía, viste, con sonrisita. Hijo de puta. Sí. Y los escenarios son más variados. Los escenarios pasas de una isla, después pasas a un castillo en ruinas. O sea, en el juego, el primero estabas en las mazmorras y en el palacio. Claro, punto. Y tenías tiempo también. Claro. Tenías una. Sí, tenías. Me acuerdo que eran 120 minutos. No, 90 dos horas en este caso. Sí, creo que eran dos horas. Sí, creo que eran dos horas. Y te enfrentas con cabezas voladoras. ¿No? Una cosa muy, muy bizarra. Un viaje de Pepa. Un viaje de Pepa, exactamente. No, no llegas ni al segundo pasillo. No. Bueno, el juego tuvo. No fue por a tantas plataformas, pero fue para DOS, para MacOS, para Super Nintendo y para Xbox. Que el tema de la Xbox es un tema, porque en realidad vino como extra del Prince of Persia Sands of Time. Ah, es verdad. Y fue el único juego, porque también estaba la versión para PlayStation 2 y para GameCube y para PC. En PlayStation 2 y GameCube venía el primero nada más, no venía el 2. ¿Puede ser que en el Sands of Time de PC, con un truco, podías jugar al Prince of Persia original, me parece? Podías jugar, pero con gráficos, con los gráficos del juego. En la versión de consola jugabas al original. Nico acaba de flashear porque dijo, hay que jugarlo de nuevo con. No, el de PC es muy bueno. Los niveles de original con gráficos nuevos. Creo que había uno o dos niveles, creo que había mucho. Bueno, el Prince of Persia del 2007, el de PCN, la rompe. Es igual, pero con gráficos actuales. O sea, está bárbaro. Y después te reviven todo el tiempo. Una minita que te agarra. Dale. Y por último tenemos el último que salió, que es el Prince of Persia 3D. La peor poronga. Yo no lo jugué mucho porque lo empecé a jugar y la verdad que me dio dolor de cabeza. La cámara era terrible. Bueno, ¿sabes lo que pasa ahora? ¿Sabes por qué cuál fue el problema? Este juego fue desarrollado, no fue desarrollado ni por Jordan Mechner ni por Brother Van Software, no. Fue desarrollado por Red Orb Entertainment y distribuido por The Learning Company. Estamos aprendiendo. En la Universidad de Axkansenten. El tema con este juego, ¿qué pasó? Se quedaron sin presupuesto y no pudo pasar de la etapa de debugging el juego. Entonces salió con todos los bugs horribles. Y te lo cobraron igual. Y los chorros están ahora, supuestamente. Entonces, yo tenía PC Juegos que hablaba del juego ese y le chupaba la pija de una manera. No era un juego malo, pero el tema de los errores que tenía era terrible. Tengo que lo extraer en PC, le había metido. En el año 2000 salió un port para Dreamcast que se llamaba Prince of Persia Arabian Nights, que corregía mucho de los bugs, pero la cámara seguía siendo horrible. Yo me acuerdo cuando compré la disca y dije, bueno, a ver, lo voy a poner y duré 10 minutos. Igual, en general, cuando este tipo de juegos hacen el salto al 3D y le meten el 3D en el título. Es un mal augurio, en esa época era jodido, pero es un mal augurio. Hasta la historia era una mierda, porque mira, la historia no sé si alguno sabe cuál es la historia de Prince of Persia 3D. Terminamos con la historia porque la historia me interesa igual. El tipo va, el príncipe con el sultán van a visitar al hermano del sultán. Claro. No sé a dónde van a visitarlo. ¿Qué pasa? Bueno, cuando llegan ahí, lo meten al príncipe de vuelta a la mazmorra. El hermano del sultán lo agarra y lo mata. Y secuestran a la piba de vuelta. ¿Por qué? Porque resulta ser que el sultán le había prometido al hermano que cuando crezcan los chicos se iba a casar con el hijo de él en lugar. Y claro, y como una cosa media bizarra. Una excusa. Vino a la dina y le cupé el asado. Ese es el tema. ¿Y estaba el sultán del swing? Pues sí, hacía algo con los sultanes. Estaban los sultanes. ¡Muy bueno! Y bueno, la verdad era una garcha el 3D. Era bastante malo. Sí, claro. Era bastante malo. ¿Cómo se veía? Perdón. Claro. Se veía, digamos, de atrás, con el personaje en tercera persona. El tema es que cuando vos querías hacer un salto, a veces aterrizabas en un lugar y la cámara se te ponía de una forma que no lo veías al tipo. Era el Batman. Tomb Raider malo. Claro, había una pared que te tapaba, no lo podías ver. O sea, era horrible. Sirve. Así que, bueno, después vamos a ir hablando de los otros tres que también la rompen. La verdad que sí. Bueno, esto ha sido el retro por de la mano de Federico Chaju Escarcela. Y cuando volvamos de esta mínima pausa chiquitísima, tenemos la vuelta a una sección que a mí me gusta mucho, que es cine o no. Hentai. Ah, no. Ahora volvemos. Así se pasa el boss. La banda de garage del mundo gamer. Capítulos anteriores tenemos una sección que se llamaba Cinexo, en el cual hablábamos de cine, pero sin Exo. Claro, pero el día de la fecha ha sido el retorno. No bosteces, porque supone que esta parte en la que debe ponerla. ¿Cómo te sentís de volver al Boscas y volver a Asper con esta nueva temporada? ¿Volver a la sección de cine? Es lo mismo que... Es como la farmacia no, un día no sé, de lluvia. Con este pie no se puede. Bueno, dale, dale. A ver, ¿de qué trajimos hoy para hablar de cine? Bueno, me obligaron a traer cosas de los Oscars que pasaron hace una semana. No se cargo de nada. Hace una semana fueron, me parece. El domingo pasado. Sí. O sea. ¿Qué ganó Nolan? Nada. Nada porque hizo película. Pero bueno, esperemos que el año que viene rompa. Sí, arrase. ¿Vos decís que el año que viene va a ser la gran Peter Jackson en Señor de Salinas? Yo creo que sí. Y mejor película de Arnay, como hicieron con El Retorno del Rey. Es más, y van a decir, y mejor película de hace 3 años, Inception. Y le meten un bife al que ganó y se lo sacan y se lo dan. Aguante Billy Crystal. No, no. Sí, bueno, la ceremonia estuvo ahí como conducida por Billy Crystal, que no sé, se le hinchó la cara, ponele. Sí. Bárbaro, o sea, mirás cuando Harry conoció a Sally, mirás los Oscars el otro día y wow, tremendo, mucho voto. Tiene la piel la como brillosa, sí, medio rara. Es la abuela, es la abuela, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, estuvo bien, qué sé yo. O sea, el año pasado estuvo Jane Franco y la otra. Y bueno, Jane Franco estaba redrogado, viste, era como bueno. Jane Franco estaba drogado, tuiteando atrás del telón. La otra apareció vestido de letra. Mujer. En un momento me puso a grabar un video, se lo puso en el bolsillo celular y salió a presentar un premio. Y después lo subió. ¿Sabes qué? Estaba refumado. Veía las pelusas que tiene el celular. Estaba refumado, bueno. Y mira, que esta, la verdad, que estuvo bastante bien. La introducción, bueno, siempre la actúa el presentador, todo. La verdad que estuvo piola. Después los premios, bueno, al principio hubo como una esperanza de que iba a ganar Hugo, porque empezó a ganar todos los premios, claro. Ganó 5 seguidos y era como, sí, ya fue. La sorpresa de los Oscars, pero no, son los Oscars, así que no van a sorprender. Pero es la típica, te dan esto para que después claro, no te quejes. Generalmente las películas que nosotros queremos que ganen, ganan aspectos técnicos y no ganan lo importante. ¿Hace cuánto que no se da una sorpresa en mejor película? Real. No, bueno, digo. Puede ser que Scorsese con Los Infiltrados haya hecho. Haya roto el prode. Pero después en general son muy predecibles. Los Oscar también es como es el último de la temporada de premios. Ojo que Hugo también tenía mucho que ver con la academia, con el cine. Capaz que también le daban, ¿eh? Sí, pero el artista también. El artista también, y más. Sí. Y más, claro. Es encima, o sea, es muda y en blanco y negro. Claro. Una era tipo para viejos y el otro para viejos chotos. Y Meryl Streep lo rompió. Sí, bueno, Meryl Streep le dieron un premio después de 17 años. Uy. Estuvo bastante bien. Bueno, Gary Oldman estuvo nominado. Qué pescadería la Meryl Streep, ¿eh? Sí. Pescadería cerrada al público ya. Iron Lady. Hace 2 temporadas tiene el rey ese. Gran nombre para una porno. ¿La pescadería de Meryl Streep? No, Iron Lady. Iron Lady. ¿Cinturonga? No. Una porno de ¿cómo se llama? Lo que es más feo que mil. Tengo miedo. Se me fue. La Granny. De Granny. Una película de Granny. ¡No! Iron Ladies. No. Forever Dry. Sí, sí, sí. Voy a sacar los dientes para esta. No, sí. No podés. Está seco como caverna turca. Está como. Lo perdemos ahí. Yo. Por favor, volvamos a los Oscars. Trajiste de los lavadoras. Perdón. No, está bien. También estuvo, como decía, la primera nominación al Oscar a Gary Oldman. Sí, verdad. Uno se pregunta por qué. Por Taylor Dinger Soldier Spy. Que la vi ayer, de hecho está buena. Actúa bastante bien el chabón, sí. Uno se sorprende que Natalie Portman haya ganado el Oscar el año pasado. Y había arrancado a trabajar con Gary Oldman. Y Gary Oldman es la primera vez que lo mirá que tenía películas, Gary Oldman. Bueno, y después, nada, el final, que son los actores y el director de la película, estuvo bastante predecible. Ganó el artista, ganó Meryl Streep. El actor ganó el chabón del artista también, o sea... Ganó el artista y era obvio, se sabía hace mucho. ¿Mejor película fue el artista? Sí, todo. Okay. Sí, ganó todo. Bueno, el año pasado más o menos lo decíamos, o sea, es la gente que vota estos premios es en particular, vive en un ambiente particular, vota cosas distintas a las que nosotros vemos, o sea, y también es verdad lo que decía Guillo, que es el último premio de toda la temporada que viene de enero, que entregan premios, y bueno, hay algunos que la tendencia es más o menos la misma, entonces era obvio. Okay. no, no iba a pasar nada raro. Bueno, está acá los Oscar. ¿Qué más nos trajiste para tu gran sección, no? Sí, hay una. Hay dos películas que tuvieron una nominación cada una. Que no ganaron nada, pero que me gustaría que la gente la vea porque son buenas películas. Una, que era por vestuario, creo, que es Anonymous. Sí, muy bueno. Que cerramos acá. De la sombra salieron muy bueno, pero tipo nadie le hizo caso. Claro, o sea, mejor película de historia. Como si fuera una voz autorizada, ¿viste? Dale. Que, ¿cómo era el vestuario, Afro? No, está muy bien. La ambientación, todo está muy bueno. Claro, lo que plantea es que Shakespeare nunca existió. Digamos. O sea, existió William Shakespeare, pero nunca fue lo que es hoy en día. Claro. Bueno, eso, lo que pone la película es que Shakespeare era un actor, era un borracho, era un pelotudo, era un analfabeto, y que las obras que hoy conocemos como de William Shakespeare son de un noble de la realeza. Y la verdad que está bastante interesante porque, si bien el tema es más o menos ese, también se cuenta todo un contexto de la guerra y todo, la política del momento, que la verdad que está muy bien hecho. Y también, bueno, el vestuario y eso, la ambientación es genial. La verdad que ves todo y es muy bueno. ¿Y las actuaciones qué tal? Muy piola. El protagonista es Rhys Ifans, que seguramente yo lo conoce por Nothing Hill. Pero bueno. Nothing Hill, película. Pero ¿qué hace? Es el amigo de Hugh Grant, del rubio. Ah, que ahora en Spider-Man va a ser del lagarto. Claro. ¿Buah? La va a romper, la va a romper, y a mí se Spider-Man. Buah. Yo voy a ir para garchar nada más. Cosa de muchos efectos especiales. Decirle, ¿te gusta la telaraña? ¡No! No. Yo te la voy a sacar ahora. Claro. Vamos. Bueno, y la otra película que también recibió una nominación fue para la nominación de actor de reparto para Nick Nolte, que es Warrior. No sé. ¡Nick Nolte! Afro, seal of approved. Fue a los Oscar con un look, el mono albino copito de nieve. ¿Se acuerdan? Lo tenés al mono, al gorila albino copito de nieve. Busquen la foto. Sí, sí, sí. Y la foto de los Oscar de Nick Nolte es el mismo personaje. Hace de copito de nieve, sí. Para la próxima peso copo de nieve. Snowballing. ¡No! ¡Porpa! Así está como un. Va a estar bueno. Muy Warrior. Warrior, la película se trata de una familia, digamos, en donde estamos. Tenemos a Tom Hardy, que no es un Ryan Gosling, pero está haciendo bastantes películas. Ey, la está rompiendo. Está en todos lados. No, Inception. Lo pisa como una cucaracha el pancho ese Ryan Gosling. Tom Hardy. Y sí, la verdad que tiene un físico. Igual, vamos, Ryan Gosling es mi man crush hoy por hoy. O sea. Es muy fachero, muy fachero. Actúa bien en Crazy Stupid Love. La rompe. Es gran película Crazy Stupid Love. Emma Stone. ¡Ay, Dios! ¡No, basta, no! ¿Cómo me pone? Por favor, qué buena colorada. Bien. Bueno, Tom Hardy. Después el otro chabón que justo lo busqué antes de entrar acá y me lo olvidé de vuelta. No importa, Sam Strassum. Es muy conocido por Arrasar la Lada. La 2 igual, la que era el desierto. Soy Don Surguardi. Tres veces ganador del premio Astrom. Que es el hermano. Y después está Nick Nolte, que es el padre de los dos. La historia básicamente está Tom Hardy que quiere. Che, Luke, no para de reírte. Tampoco fue. ¡Ey, tiramos 100 chistes! Boludo, tiramos 100 chistes mejor. ¿Qué pasó? Es muy bueno, Es muy bueno este programa. Y acaba de caer, ¿qué tal le busca? Les juro que acaba de caer. Y aparte, recién va a decir: ¡Muy buena la review el Never Never! No, muy bueno el chiste recién. Vamos, vamos. Resulta que Tom Hardy. Hay un torneo de MMA. Que. ¿Estás Tommy? ¿El de Green Ranger? No. Hay un torneo de MMA que es una super posta mundial. No sé qué, van los capos, qué sé yo. Bueno, Tom Hardy es un chabón que ha hecho MMA en su momento. La verdad que la rompía. Bueno, quiere hacer esto por alguna razón. Después te la cuentan, te lo van contando. La verdad que la historia está contada increíblemente bien. Después está el hermano. Que en realidad al principio no sabes que son hermanos, porque cuentan dos historias separadas. Nos cagaste el final. No es el final. ¿Cómo es? El hermano tiene unos problemas en la casa, se la van a embargar, todo, se va a la pija, todo, tiene dos hijos, qué sé yo, y necesita plata. Es profesor de física, ¿no? Física. Sí. Y no le alcanza para nada. Entonces va a alguno... Y empieza a cocinar metanfetaminas. Entonces necesita plata y hace un par de cosas. Y después dice, bueno, me voy a inscribir en el torneo este también y va al torneo. ¡Ah, la mierda! Que es tipo intelectual y... No, porque cuando... golpeador. No, claro, cuando momento, eran chicos... Claro, también los dos. Claro, los dos hacían, y en un momento tipo dice, porque por la física, aceleración más masa, ¡pah! Y te tira la toma, ¿no? Y el padre... Aceleración igual a peso por... ¡Trac! Y ahí te rompe el brazo. Y el padre, bueno, era un alcohólico que le, no sé si le pegaba a la mujer, no me acuerdo. Sí, creo que le pegaba, seguramente. Sí, todos le pegaban. Sí, alcohólico. ¿Cómo se pasa? ¡Ay, qué sorprendente! Ey, Estados Unidos, más alcohol, más redneck, igual el chabón le pega a la mujer. Bueno, tiene una escopeta de dos caños, chabón. Todos los fideos los venden frío ya, ¿viste? Como que para... Perdón. Hijo de puta. Bueno, era un alcohólico que pegaba a la mujer, trataba mal a los hijos, obvio que yo, los hijos se fueron de casa porque no se aguantaba más el padre, no sé qué. Y bueno, y se reencuentran así en esta edad, ciertas circunstancias. Se reencuentran. Pero el padre no va a pelear. No, el padre los entrenaba. En su momento. Se rompe todo. Y ahora vamos a ver qué. Como Pachis o Julio. Y le gusta. Ahora igual está. Estaba en Alcohólicos Anónimos, ponele. Y estaba. Ah, está intentando mejorar. Está intentando mejorar todo, sí. Bueno. Para mí, Warrior fue lo mejor del año. ¡Ah, wow! La tenía guardada. Mirá, ey, el chabón te dice: No, hoy no tengo nada bueno. Y de repente tira la mejor película del año. Afro dice: comparte. Sí, yo lo dije y me decía Javi que Drive era mejor, pero la verdad que no. Sí, Drive bastante bueno. Drive igual, muy bueno. Sí, a mí me encantó, pero vos decís: Warrior. Pero Warrior es muy, muy intensa, me pareció la película. Muy emotiva. Sí, es muy. O sea, me clavó en el avino. Lloré con Toy Story y con Warrior. Nada más. ¿Escuchaste lo que tiró? Lloré con Toy Story 3 y con Warrior. Nada más. O sea, como que al final ya no podés más, boludo. Es demasiado. Esto es mucho. Bueno, me veo Warrior, me parece ahora. Porque como te decía, la historia está contada increíblemente. Empieza como, bueno, qué sé yo. Y después van apareciendo datos, cosas, van sacando sacando a la luz cosas, claro, de antes. Y vos, y se claro, trata toda la recontra pija. Aparte las peleas, las están muy bien, claro, dirigidas. Entonces todo. Cuando vos vas a los Oscar y ves que el año pasado estuvo nominada de Fighter en 20.000 cosas y fue una verga, y ves Warrior y decís... No nominaron para nada, sí, cualquiera. Y bueno, entonces jódanse si los Oscar no tienen rating, jódanse si son lagartos, jódanse si los conoce Billy Crystal y John Franco drogado. Jódanse. De mierda, go. Exacto. Home. Bueno. Go home, boludo, ¿qué? Go home, Yankee, go home. Ya estamos acá. Así que bueno, a modo de resumen, vean Warrior. Bien, ha pasado la sección de cine, por acá por el Boscas. Antes de irnos, ya aprovechando que tenemos unos tres. ¿Querés contar novedades de la sección de cine? Claro, eso. Y que tiene su propio Twitter. De verdad. Asper Cine es nuestro Twitter. Que ahora vamos a tener nuestro propio Twitter de la sección de cine. Que misteriosamente tenía el logo de Asper. Y alguien pasó y cambió para el logo de. Claro, como diciendo: Che, soy el puso los puntos ahí. Puso sí, los sí, puntos. Sí. Queremos. ¿Qué quieres contar? Porque mucho nos podemos contar. Porque no, que estamos trabajando para que... Estamos trabajando... Que Nico también nos está haciendo la página. Ah, de sí. Séptimo Voz. ¿Cómo ve Nico la sección de cine a venir? ¿Qué? Para. ¿Qué pasó acá? Nico nos está haciendo la... Y quedó, boludo. Dije, la página. Y claro, me quedé. Yo me asusté. Nos hacemos unas pajillas, diría. ¿Qué nos estás haciendo, Nico? Estás haciendo la... Muy bien, amigo. Nos hacemos unas pajillas. Una gran sección en el horno para cine, realmente. Va a ser muy importante la sección. Algunas secciones se quedan, otras habrá nuevas. Perdón, quiero decir que hay nuevas secciones. Sí. Pero aparte me gustaría decirles... Y secciones que se van. Y secciones que se van. Me gustaría decirles que, digamos, intentamos, o por lo menos me parece que el Séptimo Voz creció en el aspecto de que... El día de mañana vos vas a querer ir a ver una película y te vas a meter en el Séptimo Voz para saber qué película tenés que ir a ver, cuándo, cómo, etcétera. Me parece que esa es la gran diferencia, claro, la gran misión. Y aparte, bueno, que Poro y Exo escribían, yo escribía una nota cada 3 meses o menos, una nota por año, y ahora voy a empezar a escribir para el Séptimo Voz también, así que también le vamos a meter como un cachengue particular a la sección. Trisomía. La sección que... Gran sección, sí. Nada, simplemente contarles que va a estar más orientado a eso. Aparte, con el cambio de la página también esto va a estar más ordenado, de una mejor manera, digamos, distribuido. Y que estamos trabajando para que vos querés salir, meter en el séptimo voz para saber qué ir a ver. Ese es el objetivo de la página, me parece más importante. Más allá de que realmente las críticas que tenía el séptimo voz ya me hacían leer la película, pero me parece que ese es el objetivo. ¿Vos querés salir? Meter en el séptimo voz. ¿Vos querés cocinar algo rico? ¡Ojo! ¡Oh! Por ahí te pueden meter también, ¿eh? ¡Ojo! ¿Podemos decir los nombres de las secciones? ¿Alguno que tenga? ¿No? No. Bueno, no decimos nada. ¡Qué misteriosos que son! Antes de irnos... Sí, pará, y cuando tengamos la página nueva, la review de Tintín no va a estar. Así que aprovechen. Sí. ¡Oh! ¡Qué mala persona! Antes de irnos, tenemos 2 minutos brevemente para contar lo que sucedió el otro día en Afro Gamers. Yo te dejo hacer... Afro, por favor, basta. Revelá el misterio, termina con esta cosa. Sí, claro, porque, bueno, fue así. Eran más o menos, era el 23, que no sé qué fue, el jueves. Sí, creo que sí. Jueves, eran 23, 12 menos. No, 3. No. El 23 de No, el otro día. Vos 28. 29 fue miércoles. Sí, el 28 fue. Por ahí, bueno, el jueves. Fue el jueves. Más o menos 11 menos cuarto, 12 menos cuarto de la noche. Primero de marzo, boludo, fue el jueves. Fue el jueves. Hasta la fecha. No sabes en qué día vivís, Afro. Pero la puta madre. Bueno, la cuestión. Llovía leche. Cuestión. Estaba rico. Me cabe horrible. Llovía ricote ese día. Bueno, cuestión. Estoy por ir a dormir, está en el Facebook. Bueno, entro a Aspect Gamers antes de cerrar y veo que viene Lucas Monzón, amigo de acá del señor La Regina, y hace un posteo. Hola, amigo, no me pegues tampoco. No, mentira, lo conozco de que tengo 8, de colegio juntos. Y hace un posteo que dice Jailbait, nada más. Y deja un perfil de Facebook. Y a partir de ahí se descontroló todo. Me fui a dormir a las 3 de la mañana. 500. Hubo 500 posteos en Aspect Gamers, no jodo, entre distintos threads que iban armando. Entre 2 personas. No, éramos muchos, éramos como 10. Éramos un montón. Cuando explota, aparecen todos. Éramos un montón. Hubo un montón de threads distintos. Se dijeron cosas. Qué bueno. Y cambiamos la portada. Va a ser recordado como el día en que Aspect. No vamos a dar nombres, no vamos a decir quién fue, no vamos a decir más. Pero durante un par de horas mágicas volvió Así se pasa la nena. Nada más. Bueno, esto ha sido el Voscast, el primer capítulo de la sexta temporada. Espero que hayan vuelto como nosotros hemos vuelto. Que recomiendes la página como... Me parece que estuvo muy bueno el programa. ¿Vos crees que el segundo como que va a tener mucha presión? O... Yo creo que en el segundo no vas a estar vos, así claro, que va a ser bueno. Les aclaramos que Exo va a venir dos veces. Exo va a venir 2 veces por mes. Bueno, ¡pero ahora nadie me defienda! Por ese comentario me voy a la pija. Si te vas, una parte de mí se va a ir con vos. Ah, bueno. No, pero Exo va a venir 2 veces por mes. Vamos a tener cada semana algo distinto. La semana que viene habrá otra cosa. Va a estar Aspect Rockman, Mauro de Paseando Revista. Estamos buscando a la chica Aspect. Estamos buscando a la voz femenina. Le mandamos un saludo a Noé. Un saludo a Noé. Sí. Y bueno, estamos buscando a nuestra chica. Me contó que tuvo un accidente y golpeó con el auto contra un camión de la Serenísima. ¿Qué? No voy a preguntar por qué. Pero bueno, esto es Aspect, este es el Voscast, este es el programa de Radio Gamer que tanto vamos a hacer y que ojalá estén disfrutando esta sexta temporada. Les pedimos, yo quiero pedir un favor. Sí. Me gustaría que si estás escuchando el programa, lo recomiendes, lo pases, lo comentes. Estamos en todos los medios sabidos y por haber. Tenemos nuestro propio foro en aspect.com.ar, los tocas comunidad. Te abre ahí, estamos en Twitter, en Facebook. Estamos en el mismo foro. Ahí vamos a. Siempre subimos actualidad y cosas que tienen que más que ver con la página. Nos gustaría que comentes lo que te pareció, la sensación, quién se tiene que ir, quién. No, mentira. No, simplemente eso. ¿Cuál es, digamos, la devolución? Quiero también agradecer. Todo nos ayuda a crecer. Nos ayuda a crecer y me parece que el programa creció a partir de eso también un poco. Queremos agradecerle a Nico su participación y todo lo que está haciendo por la web. Queremos decirles que le pone una garra tremenda. Viene a todas las reuniones, charla con nosotros, es como ahí nuestro psicólogo realmente fuera del aire, también le mete mucha onda por ahí y realmente me parece que nada, hay que estar atentos porque nosotros este año venimos a hacer un mejor producto, me parece que nos hemos sentado a trabajar para hacerlo, me parece que todo el año pasado nos estuvimos organizando y este año creo que van a ver los resultados de esa organización, de ese trabajo. Me gustaría más que nada agradecerles a todos los que participan de Aspect, tanto a los más íntimos como los que me acompañan, como también todas las personas que postean y ponen cosas. muchas gracias. Incluso al que no postea y no dice nada. Incluso, incluso que, por supuesto, al que no postea, son muchísimos. Estamos muy contentos por eso. Ojalá te puedas acercar, porque me parece que somos una comunidad que llama a eso. No tengas miedo de venir, acercarte a nosotros, que me parece que siempre le ponemos buena onda. Intentamos como que esto crezca, que es nuestra forma de trabajar. Así porque está. Porque esto me gustaría que tomemos de ahora en más esta frase, porque ASPEB es un movimiento gamer y están todos invitados a formar parte de este movimiento que esperemos sea ASPEB este año, en el 2012. Tal cual, espero ser Fidel y no el chico que no tiene viromes. Muchas gracias, porque... Ah, y quiero decir una cosa antes que nos vayamos, perdona, ya que es un comentario político, es un chiste de Fidel, más o menos. Quiero decir una cosa antes de irme, perdón que me vaya bajón, pero lo quería decir y lo tuve en mente todo el programa y me gustaría decir algo, miren. Hace poco ocurrió una tragedia en Once, hubo un tren en una situación muy complicada, la verdad que todos lo entendemos, la presidenta salió a hablar 3 días después, Macri solo lo usa para tirar un poco de mierda, me parece que no importa quién fue la culpa, es una cosa que no tiene que volver a ocurrir en la Argentina, me parece que claramente lo veníamos charlando, el tema del transporte, de cómo estaban los trenes y esas cosas, era un tema súper tratado en la Argentina, entonces me extraña que nadie haya podido prever una situación que podía suceder. La otra vez tuvimos otro accidente. Bueno, fue un accidente de otra índole, porque pasó en la barrera. No estoy seguro que lo sucedió, pero realmente hay que terminar con esto en Argentina. Estas tragedias no pueden volver a suceder. Nada más, quería decir eso. Este es el Voscas, el programa de Radio Gamer. Otra vez el radio programa. Sí, la tengo con el radio programa. Hay que dejarlo. ¿Qué está? ¿Para mí queda? Sí, está el radio programa. Nos estamos yendo. Está la review del Final Fantasy X, no sé cuánto, 2. Está estamos jugando el Recoming. Está Dear Esther. Va a estar Never Dead. Esto fue todo. Espero que lleguen todos. Adiós. Chao. Summer comes, now that the boys are here again.